Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy tenemos ya un regreso a Comic Manía, porque esta vez no hay soliloquio, no hay monólogo, no hay solo Carlos, yo y Moisés y su ego. Ahora sí tenemos invitados, sí tenemos Chica Comic Manía, sí tenemos a Lorna, que se va a dignar a hablar dos o tres palabras, pero ya estamos en vivo y a todo. ¡Hola! Lorna, no me hagas reír en este momento. Entonces, señores, espero que estén muy contentos porque ya regresamos a nuestra normalidad y el día de hoy tenemos a todo el grupo encargado de Aventuras Enmascaradas. Desafortunadamente, dos de los responsables no están aquí. El escritor, editor, el que publica la revista, el dueño de la editorial, Jorge Gulías, no se encuentra. Y mi cacha me quiere romper el corazón, aparentemente está llegando tarde. Porque no, ustedes saben que si algo me inspira cuando hago este programa es ver a mi cacha. Pero bueno, eventualmente llegará. Pero vamos a presentar a las personas que sí están con nosotros. Vamos a empezar aquí de mi derecha. De mi derecha. No me distraigas, Carla, porque siempre estás haciendo cosas. Excepto hacer tu trabajo, es increíble, pero aún así te quiero. ¿Te calmo? Saluda a la gente con mi manía, señorita. Hola. ¿Qué fue eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros de Comic Manía? Espero que se lo están pasando súper. Bien, entonces una de las cosas que le voy a pedir a la bellísima Carla es que nos asista en nuestra página de Facebook. ¿Qué es, Carlita? Comic Manía Radio, así lo buscan en Facebook. Ok, porque desafortunadamente, como ustedes se han dado cuenta, nuestro buen amigo Beto Calvo no ha tenido tiempo necesario, porque está muy, muy, muy ocupado, para subir prontamente todos los programas a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Entonces, Carlita lo que va a hacer ahorita, conforme vayamos tocando ciertos temas, ella va a poder encontrar las imágenes. Estoy seguro que lo puede hacer porque es brillante y magnífica. Encontrará las imágenes y las subirá a esta página para que de esa manera pueda haber una interacción mayor. Y ayudando a Carla, porque no confío en sus conocimientos de cómics, porque le gusta más Hello Kitty, Dios mío. Tenemos a mi buen amigo Waco. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya has venido muchas veces este año, ¿verdad? Es la primera vez en todos los años que empecé a hacer programas de radio que te he tenido como que constantemente aquí. Sí. Me agrada la idea. Sí, está divertido. Suenas tan divertido, déjame decirte. Pero bueno, muchísimas. Y dos, es la idea, Lorna. Lo que pasa es que tienes que entender, yo necesito mi micrófono. Todos los demás pueden compartir micrófonos, pero este micrófono tiene que ser parte de mí. No sé por qué te estás riendo, mi querido Waco, pero bueno. También me gustaría presentar a otro de nuestros invitados. Su nombre es Gabriel. Gabriel, por favor, saluda a la gente de Comic Manía. Hola a todos. ¿Es la primera vez que vienes? Primera vez. Me parece perfecto. Entonces, para presentarlos un poquito mejor, ya dije sus nombres. Ahora, díganme, cuéntenme, ¿qué es lo que hacen en esta revista de Aventuras Enmascaradas? Más o menos ya sabemos lo que haces tú, Waco, porque has venido ya varias veces, has sido parte de este programa. Pero bueno, dinos una vez más para que se haga bien, bien bonita la presentación. ¿De qué te ríes, Carlos? Y además, no solo te ríes de manera tan obvia que quieres tapar la boca, pero a lo mejor nomás dinos de qué te ríes para que podamos continuar, porque si no, no vamos a dejar de pensar en qué lo puedes leer. Dilo, léelo. Hijo, ¿por qué el gato está ebrio? Me dijiste dale whisky. ¡Whiskas, imbécil! Muy bueno. Carla, yo sé que estás obsesionada y adicta a los memes, pero eso hazlo para tu vida normal, porque Comic Manía tenemos muy poco tiempo porque... Bueno, me preguntaste, ¿no? Órate. Desafortunadamente, Lorna nos hizo empezar tarde por cuestiones técnicas, entonces empezamos un poquito tarde el día de hoy. Esa es una gran mentira. Nosotros, aquí está el escritor que me puede... De hecho, no, él es dibujante. Ah, bueno, el dibujante, perdón. No, sí, puede decir que yo estaba lista. ¿Estaba lista? Sí, eso. Pues yo no sé, Lorna. Yo nomás quiero decirte que eso nomás fue una mi trama para que hablaras por el micrófono por primera vez en este programa. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Lorna. Un placer tenerte con nosotros. Espero que participes más en este programa, porque aparentemente Carla se va a estar riendo acerca de cosas que suceden con Whiskas y con gatos y con memes, en vez de estar concentrada en lo que tiene que estar concentrada, ¿ok? Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Carla. Pero, mi querido Waco, dinos más o menos qué haces en Aventuras Enmascaradas. Yo, ahorita, concretamente, lo que hago es el color y le pongo los textos, ¿ok?, a todo el cómic. Me parece perfecto. ¿Y el joven Gabriel? Dibujar, darle vida a los personajes, hacer todo. A mí me encanta eso. Qué bueno que no sea Gulías para escucharlo. Le doy vida a los personajes. Y nomás Gulías, un momento. A ver, me parece perfecto. Tú le das vida a los personajes. Esos personajes, para las personas que no saben, son Sepulcro y Galápago. Y eso me lo sé porque he estado participando con ustedes en varias pláticas ya. Llevamos como 4 pláticas o 5, ¿no? Sí, más o menos. Y yo he estado presente en todas. Y déjame decirte, me divierto bastante, porque a mí, si algo me sorprende, es como cierto grupo de gente o cierto gremio, la gente que lee cómics regularmente, la gente con la que estoy siempre en Fantástico, todos los finales de mes, tienen como que este aura más cínico, más sarcástico, más de ya lo vi todo, sí, ¿no? Porque han leído tantos cómics a través de su vida que cuando le traes uno nuevo siempre están poniendo como que esta pared, siempre están poniendo como que, ¿sabes qué? Ya lo vi todo, no me vengas a tratar de crear el hilo negro o mostrarme que tú inventaste la rueda. Y lo padre de los momentos, de los lugares donde hemos ido nosotros, hay muchos niños, hay muchos señores ya grandes que en algún momento tuvieron algún roce con los cómics, pero hace mucho tiempo que lo han dejado. Y cada vez que nos topamos con gente, están muy abiertas a nuevas ideas. Y por decir, lo último que hicimos, que fue en la Feria del Libro, la gente estaba como loca. O sea, estaba contestando las preguntas, siendo participativo, haciendo más preguntas. Y cuando a ustedes dos, más el Cacha, a ustedes tres, le enseñaron a los niños a dibujar, o sea, dijeron, les vamos a enseñar dos o tres niños suban, toda la banda, sí, ¿no? Dos o tres decenas de niños. Sí, sí, sí. Entonces fue como muy divertido para mí ver ese tipo de entrega del público. Entonces, bueno, me gustaría que nos dijera algo Jorge Gulías acerca de su creación de los personajes, cómo se le ocurrió, por qué se arriesgó a hacer un cómic mexicano, a pesar de que muchas de las editoriales no han tenido mucho éxito, pero el joven no se está de parranda. Pero bueno, esperemos está que... Está creando. Ah, claro. Se la pasa creando todo el tiempo. Entonces esperemos que se dé un break de su creación y eventualmente venga a este programa para que nos cuente muchas más cosas. Porque ahorita lo que me gustaría hacer es tomar un pequeño momento para darle rápidamente las gracias a todas las personas que participan en este programa. Son 5:49, me voy a tardar unos 10 minutos más o menos. Más o menos. Más 20, menos... menos 30. Entonces ya tenemos 10. Y voy a hacer eso rapidísimamente y después nos iremos al primer corte musical, que ya lo tenemos preparadísimo, y después nos vamos ya directo a hablar del cómic. Esperemos que ya para ese entonces mi Cacha y Jorge Ulías habrán llegado. Carla, ¿tenemos alguna pregunta que no tenga nada que ver con Whiskas y se comieron las Whiskas y giran alrededor de las Whiskas? ¿Algo, no sé, de cómic? Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Me parece perfecto. Dime una cosa, Lorna. ¿Cómo escuchas a los muchachos? ¿Están bien de volumen o quieres que suban un poco más? No, están bien. Me parece perfecto. Entonces, el único que grita acá soy yo, porque no tiene nada mejor que hacer. Exacto. A ti es el único de todos los locutores que les tengo que bajar. ¿En serio? Nena, lo que pasa es que cuando estoy hablando de cómic... ¡Ay, mamá! ¡El mundo finalmente entra a mí, ¿no? ¡La energía toma control de mí! ¿Qué pasó? Si ya sé que es el... Nena, ¿por qué siempre me interrumpes cuando estoy inspirado? ¿Por qué estás gritando? Mi queridísimo Waco, ¿podrías abrir, por favor? De seguro es Gulías o el buen Cacha. Bueno, entonces rápidamente me gustaría dar las gracias, obviamente, al buen Beto Calvo, que acaba de subir uno de los nuevos programas, o unos programas pasados, de hace como 2 semanas, a nuestro blog, que es Comic Manía Radio. .blogspot.com. También me gustaría dar las gracias a Carmix, Lioco y Spike, y a Mr. X, que todos ellos estuvieron presentes en Festo Comic, al igual que mi buen amigo el Cacha, y estoy seguro que también Skywalk estuvo por ahí. No sé si Gabriel se haya ido por ahí. ¿A dónde? ¿A Festo Comic? No. No, yo tampoco. Tenía muchas cosas que hacer, incluyendo tenía que lavarme el cabello, tenía que secarlo. Estuve ocupado los dos días porque, como pudieron ver, mi cabellera. Tu larga cabellera. Mi larga cabellera. Toma mucho cuidado. Entonces no pude ir a Festo Comic, pero afortunadamente hubo una presencia de Comic Manía ahí. Entonces, pues, obviamente, el Cacha fue allá a vender. Cacha, saluda a la gente, por favor. Buenas tardes, perdón por llegar tarde. No, no te preocupes. Sabemos que tú llegas tarde porque estás preparando tu energía para ser parte de Comic Manía. Y siempre nos gusta tenerte aquí. Entonces, tú también, además... ¿Qué pasó, Lorna? ¿No se escucha? Yo creo que ya sonó el timbre otra vez. Por favor, Cacho. Guaco, por favor, ¿podrías abrir la puerta? Gracias. Cacha, ¿sí te escuchas? ¿Se escucha el Cacha? ¿Le vas a pasar otro micrófono? Me parece perfecto. A mí me encanta cómo estamos todos preparadísimos para hacer esta transmisión. Pero no importa. Yo puedo cargar esto en mis hombros por un ratito, en lo que ya llegan todos los invitados, para que vean que no fue culpa mía totalmente. Fue culpa también de mis invitados. Gulías, te estamos esperando, señor. No sé. Sí, pues entonces, entra corriendo, por favor. Estamos ahorita cambiando el micrófono. Entonces, toma asiento, jovenazo, por favor. Ahí, junto al Cacha. Ahí estás muy bien. O prefieres nuestro. ¿Sabes qué? Mejor vente acá, junto a Gabriel. Porque si no, te lo vas a pasar tratando de quitarme a mi Cacha durante todo el programa. Por favor, toma asiento y ya saluda a la gente de Comic Manía. Esta es la segunda vez que viene. No, no es cierto. Es la primera vez que vienes a Comic Manía. Estuviste en Comic Conexión. Exacto, en Comic Conexión tres veces. Tres veces, pero hace siglos. El año pasado fue la última. No, pero estuviste acá cuando presentaron. Sí. Aventuras Enmascaradas con Solo el número 1. ¿Y estás ahorita en el número 15? O en el 18. 18. Wow. Hablando de eso, una disculpa por llegar tarde. Traigo tres ejemplares para regalar a los que... Me parece perfecto. Tienes tú ahorita tres ejemplares de Aventuras Enmascaradas número 18. Correcto. Y además... Que traen la segunda parte de Villa y Zapata, Cazadores de Vampiros. ¿Qué, perdón? ¿Villa y Zapata? Cazadores de Vampiros. Ok, entonces, como les estaba diciendo, me gustaría dar las bienvenidas a estos jóvenes. Gracias por estar. Llegaron un poquito tarde, pero no importa, ya llegaron y eso es lo bueno. No. Ustedes dos, tú y el Cacha, llegaron un poquito tarde. Y lo más curioso es que el Cacha no solo llega tarde, se siente en el único lugar donde hay un micrófono que no funciona. Entonces, ¿ya lo tienes? ¿Ya puedes participar, Cacha? Sí, ya. Además de trabajar en Aventuras Enmascaradas, también tienes tu propio cómic, ¿no? Que es All Jack City. No, All Cacha City, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito. Con él durante el Festo, en este pasado fin de semana, con todos los demás de Studio Comics. Me parece perfecto. Entonces, a ver si nos dices algo de Festo, porque obviamente, como ya les dije, yo no fui. No tengo nada en contra de Festo, nomás que pues tenía cosas más importantes que hacer, como ir a ver Twilight. Cuarta parte, segunda parte. Estuvo increíble. Ya sé quién te obligó. ¡Lorna! Pero ¿saben qué? Yo siempre he dicho, yo tengo que pagar por mis pecados. Y curiosamente es la boca la que me mete en todos mis problemas. Y no son pocos, además. No, son... vivo pagando eternamente. Pero bueno, Lorna ya me perdonó. Y ahorita le acabo de regalar unos pósters de Magic Mike. Entonces ya, finalmente, ya me ha levantado el castigo. Al menos hasta la próxima vez que digo una idiotez. Que estamos seguros que puede suceder en este muy programa. Pronto. Sí, claro. En esta emisión, precisamente. No tienes idea. Puede suceder en cualquier momento. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos ahorita dando las gracias a todas las personas que participan en este programa durante la semana. Y después ya nos vamos a lo próximo. Y como les estaba diciendo, gracias a Beto Calvo por todo lo que hace. Lyoko, el buen Cacha, Mr. X, Carmix. Y estoy seguro que Spike Valentine, todos estuvieron en Festo. Sí, entonces, para sí. Todas las personas que digan que no hubo una presencia de Comic Manía ahí, sí hubo una presencia bastante grande porque pues, abarca mucho espacio nuestro buen amigo Spike Valentine. Pero bueno, sí, señor, y aparte es una gran persona. Es una excelente persona. Y siempre tengo que decir eso porque si no me puede matar con un solo manazo. Sí. Entonces, Con el meñique. Oh, sin duda. Pero bueno, de hecho su meñique pesa más que yo y peso bastante. Pero no hablemos de eso y menos de mis músculos. Entonces también me gustaría dar las gracias a todos ellos y también, obviamente, a nuestros buenos amigos David Noriega y Juan Bautista, que son el dueño y el gerente de Fantástico. Este fin de semana voy a dar otra plática, esta vez va a ser de Death of the Family. Y como podrán ver, acabo de decir Death of the Family. Carlos no está haciendo absolutamente nada para encontrar una imagen de Death of the Family, subirla al Facebook, porque está muy entretenida viendo algún meme. A lo mejor. Sí, supuse. Y si trata de ser un poquito más amable, a yo lo siempre mejor. Yo te adoro, nena. Y puedo. Eres la mejor chica Comic Manía que jamás hemos tenido. Te adoramos, nena. Aquí me voy a permitir defenderla. Estaba ordenando y leyendo las preguntas que te están mandando. Ah, mira, qué niña tan linda eres, en serio. Por eso siempre te tengo aquí en este programa y me gustaría que estuvieras aquí todos los miércoles. Y Raúl siempre tan caballeroso. Lo sé. Por eso también lo invito. Y por eso le dije, ¿sabes qué? Él es como el co-chica Comic Manía el día de hoy. Para echarle la mano a Carla. Él es como lo opuesto de nosotros tres. ¿Perdón? Es como lo opuesto de nosotros tres. Sería eso. Y bueno, como les estaba diciendo, entonces, gracias a ellos dos, voy a dar una plática de Death of the Family. Y ahorita, hasta ahorita tengo confirmados que solo a Carnix y a Mr. X que van a acompañarme. Vamos a ver si, si puedo convencer a alguno de esos dos muchachos que me acompañen, porque alguna vez el Cacha me acompañó. De hecho, fue en la primera plática con Spike Valentine, que hablamos también de Batman. No sé si quieras regresar o, mi querido Skywaco. Dos, una de Batman y una de Linterna Verde. Ah, bueno, pues si quieren regresar, te vamos a dar la plática de Death of the Family. Por alguna razón he notado que el número 4 es como que bastante divertido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si podemos hacer algo. Si les gusta la serie, podemos hacer. Y la plática va a ser este sábado 24 a partir de las 4 de la tarde. Va a ser de 4 a 6. Y voy a tratar de solo limitarme a 4 a 6. Porque estamos de acuerdo que estoy hablando de Batman. Y cuando estoy hablando de Batman, tiendo a enloquecer un poquito. Y también me gustaría dar las gracias a dos señoritas. Su nombre es Cindy Marvel y Píldora Atómica. Ellas tienen como que están encargadas de moderar una página de Facebook, ¿ok? Y aunque no lo crean, ellas agarran este programa y lo ponen en su página para que muchas personas escuchen este programa. Y del único que se quejan amargamente es de la música de Boy Band, y no entiendo por qué. Porque es la música más hermosa que jamás ha sido creada en este universo. Yo ahora ya entiendo por qué me habló de eso. Ah, pues sí, pero es que se queja amargamente, y de hecho, nomás para que veas. Porque yo, honestamente, soy una persona que cae ante una cara bonita. Le dije, ¿sabes qué, Píldora? Me caes tan bien, que voy a dejar que tú un día programes toda la música de Comic Manía. Eso fue hace una semana y no me entregó su playlist. Entonces, pues adivina qué vamos a escuchar el día de hoy. A los Jonas Brothers. ¡Claro que sí! Entonces, yo sé que eso va a poner a la gente muy, muy, muy, muy contenta. Porque es verdaderamente música, pero la gente no se atreve. Es como poesía, casi eleva más que música, es poesía. Pero la gente no se atreve a admitirlo. Pero bueno, y también me gustaría ya para cerrar, me gustaría dar las gracias a nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick de la Quinta Dimensión, que esta semana, como la semana pasada no nos dio nada para regalar, esta semana nos va a dar dos cómics para regalar. Para todos ustedes que son fans de los Hombres X, en particular de Cable, nos va a regalar una miniserie que se llama Cable Blood and Metal, que son dos números escritos por Fabian Nicieza, dibujados por John Romita Jr. Entonces el dibujo es, en serio, lo que verdaderamente vale la pena. Son, ya tuiteé las imágenes para que las personas que quieran se estén preparando. Y les repito cómo va a ser la dinámica. La dinámica es muy fácil. No tienes que estar escuchando el programa en vivo para participar, pero tienes que ser parte del Twitter, porque las preguntas van a salir por Twitter durante la canción. Lorna lo que va a hacer, como todos ya sabemos, va a tocar el botón que activa la marca de agua, que es, Lorna, ¿tienes lista la marca de agua? A ver. Tu radio online. Exacto. Cuando escuchen eso, yo voy a tuitear las tres preguntas. Son muy fáciles porque desafortunadamente Twitter no me deja hacer preguntas muy largas y muy complicadas. Entonces, las preguntas son muy fáciles. Entonces, tengan preparado todo listo. Nomás tienen que poner, de una vez abran su navegador preferido, entren a la página, ya sea Hotmail o Gmail o lo que sea, donde tienen que mandar su correo, pongan carlosjoymoises@gmail.com. A ese correo tiene que llegar carlosjoymoises@gmail.com. Pongan trivia de hoy o trivia de cable y pongan nomás 1, 2, 3. No tienen que poner las preguntas, por Dios santo. Nomás pongan 1, 2, 3 y pongan sus respuestas. Y Carlos le pediría que por favor no haga ruido con su celular. ¿No fuiste tú? ¿Quién fue? Sonó un titi. Bueno. Pensé que era Carlos porque le encanta estar jugando. ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás enojada conmigo? ¿Pero por qué? Yo te adoro, nena. Tú eres la mejor chica comicmanía del mundo. No tiene cara de sentirse cómoda. Se siente hostigada. No es cierto. La queremos mucho, ¿verdad? O sea, jóvenes, por favor, díganle a la señorita que la quieren. Sí. Y que aprecien, la cantidad de fotos semidesnudas que sube. No de ella, a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Pero alguien ya no me deja subirlas. No, las puedes subir todas las que quieras, nena. No me dijiste que no podía subirlas. No, puedes sí, subir todas las que... Por favor, que continúe. No, puedes subir todas las que quieras, pero resulta que de vez en cuando subías algunas que hasta yo decía, wow. Aquí tienes dos panes de esas fotos. Muchas gracias. Que, nena, lo estabas volviendo Maxim. Se está volviendo Maxim. ¿Y qué tenía de malo? Estaban subiendo los likes. Está bien. Lo que tienen que hacer ustedes, entrar a nuestro Soho Chat, que es el que está controlando Carla, o entrar a nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Ahorita voy a abrir el Messenger. O al Facebook. Y díganos si les gustan esas fotos o si no les gustan esas fotos. Y vemos qué hacemos, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Sigo subiendo esas imágenes o no? Me parece perfecto. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes y sus bajos instintos, pero bueno. Los espero en el Facebook. No, lo que pasa es que son caracterizaciones muy buenas de personajes que nos gustan desde pequeñitos. A nadie estás convenciendo, Gulías. A nadie estás convenciendo, excepto a ti. Está la Mujer Maravilla, está She-Ra. Está She-Hulk. Sí, está She-Ra. Ok, ya estuvo bien. Y por favor, Carla, ¿quién anda? Eres la niña de aquí, debe ser la más decente, la más buena. ¿Tienes son hombres. Imágenes muy tiernas. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿a dónde estaba yendo? Me gustaría dar las gracias a Mr. Midget Speedy por darnos estos dos cómics para regalar el día de hoy. Ya les dije, todo va a ser a través de Twitter. No me contesten en Twitter. Si contestan en Twitter, no cuentan. Yo sé que a algunas personas les dan mucha flojera, pero tienen que entender algo. Si ustedes contestan por Twitter, ¿qué es lo que va a pasar? La otra persona nomás va a copiar y pegar las respuestas que ustedes hicieron. Después van a copiar y pegar. Y va a ser nomás un copeo y pegadero de todas las respuestas. Es mejor en mi correo electrónico. Ya les dije, carlosjoymoises@hotmail.com. Perdón, me confundí. carlosjoymoises@gmail.com. ¿Ok? Ahí contestan, y así de simple y así de fácil. Vamos a lanzar la canción y ahí va a venir. Y ya nomás para cerrar esto, hablando de Festo Comic, estuvo también nuestro buen amigo Raúl Valdés, que presentó su cómic de Angeleros. Angeleros, que lo realizó junto con Edgar Clemente. Exacto, y para las personas que no sabían, él nos dio un regalazo la semana pasada, yo lo tuiteé. Si no están en el Twitter de este programa, por favor recuerden, es @comicmaniaradio, así de fácil es. Y a las primeras 5 personas que se le acercaran y le dijeran, yo escucho Comic Manía, les iban a regalar... ¡Un auto! Cierto. Arte original. De forma del prisionero. Arte original. Yo me gané uno. Lorna, o sea, ¿qué quieres que haga con Carla? Bueno, mira, yo no sé. Ella fue la que anunció el coche. Entonces, si alguien se lo gana, pues no, no. A ver cómo se lo da, ¿verdad? Nos vamos a meter en problemas. Y más que nada, vas a meter en problema a Raúl. Yo me deslindo de cualquier regalo que se dé. Bueno, en este yo momento. También. Y la cosa es que dio 5 piezas de arte original. ¿Alguno de ustedes vio el arte original que estaba regalando? No lo llevó, lo quedó a deber, pero sí anotó en lista quiénes fueron. Ah, perfecto. Una persona. Fuimos. ¿Así tú también? Sí, claro. ¿Ves? Vale la pena escuchar Comic Manía. Y de hecho, una persona nos mandó un mensajillo a través del Facebook de este programa diciendo que le da gracias a Raúl y a este programa porque sí se ganó y ya le entregaron su pieza. Entonces, aparte, Raúl ahora es dibujante de Marvel. ¿Sabes qué? Yo no sé si todavía tenemos derecho de revelar esa información. Él, sí, de hecho, no, sí, sí, ya está. Ah, perfecto. Porque la cosa es que él me lo informó hace como 2 meses y me dijo, te pido nomás un favorzote, no le digas a nadie hasta que ya esté concreto. Yo no sabía, yo lo supe cuando lo supo todo el mundo. No, yo afortunadamente estuve un poquito más adelantado, porque yo estoy en todo, compañeros, yo estoy en todo. Sí, de hecho, los cómics que salieron a la venta la semana pasada, o sea, el jueves a primera hora, el miércoles en la noche ya podían comprar, es el Extreme X-Men número 6. Con una Nightcrawler en la portada. Con una lonchera del Hombre Araña. En ese número son 2 historias, la segunda parte de la historia es la que está dibujada por Rulo. ¿Sabes qué sería lindísimo? Si la bellísima Carla encuentra Extreme X-Men número... ¿Qué, perdón? 6. Número 6. Y como lo sube para que la gente tenga como una idea de qué estamos hablando. De Raúl en Facebook, ahí está también. Ah, pues mira, me parece perfecto. De alguna manera, a ver si podemos subir esta imagen. Carla, eres magnífica, en serio. Estás haciendo un trabajo divino. Sí. Te queremos muchísimo. Un aplauso, sí, sí. De todas las chicas que me venía, siempre ha sido la mejor. Que sigan esas fotos de chicas. Te vas directo a lo más bajo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, nos vamos ya a nuestra primera canción del día. Recuerden... Durante la canción voy a tuitear las preguntas, entonces no apaguen sus estéreos, o mejor dicho, sus computadoras, porque no van a saber en qué momento, va a salir la pregunta. ¿Ok? Entonces, señores, nos vamos. ¿Qué te parece, Lorna, con los Jonas Brothers, con Burning Up? Y cuando tú me digas, pones la marca de agua, lanzo las preguntas y regresamos aquí ya para hablar formalmente de Aventuras Enmascaradas, recibir, contestar todas las preguntas y hablar de muchas otras cosas más de este gran arte llamado el cómic. Lorna, vámonos a la primera canción. No se vayan a ninguna parte, continúen escuchando Comic Manía. I'm sleeping in super lava, and I'm drinking from your veranda. Baby, you don't need to push it harder, 'cause I'm burning up, burning up. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Señores, un placer tenerlos aquí. Antes de ya hablar de aventuras enmascaradas y tocar todas las preguntas que tenemos en el Soho Chat o en el Messenger, ¿qué les parece si nomás revisemos rápidamente cuáles fueron las preguntas? ¿Ok? Para que si alguien tiene alguna duda, las podamos responder, porque resulta que tengo muy pocos caracteres para escribir cuando escribo acá en el maldito Twitter. Pero resulta que una persona se quejó de que no puede participar en las trivias porque no puede escuchar el programa en vivo. Es que a lo mejor era una sola persona que se quejó mucho. Ah, pues sí, suele suceder. Entonces, pero dije, ¿sabes qué? Si lo mando por Twitter, creo que nadie tiene una excusa, ¿verdad? Uh-huh. Y no solo puse las preguntas, también puse el correo. Entonces así ya no hay pierde, ¿ok? La primera pregunta es facilísima. Es tan fácil que Lorna lo podría contestar, ¿ok? Porque la respuesta es su parte favorita de Jacob, el lobito que sale en Twilight, ¿ok? Ahí te va. ¿Qué equipo lideró Cable antes de X-Force? Simple, fácil. Esa es la pregunta más. Se los estoy regalando. Es un regalo, ¿ok? ¿Qué virus? ¿Qué pasó? No, no digas nada, Gabriel. Por favor, no digas las respuestas al aire. Los pitufos. Smurfs. Perdón, Smurfs. ¿No? Y ese es el tipo de comedia que pueden leer cada mes en Aventuras Enmascaradas. No, entonces, no, no. Pregunta número 2. El color está bonito. Pregunta número 2. Se la estoy regalando. Eso es un regalo esto. ¿Qué virus lo infecta? ¿Qué virus infecta Cable? Es un ¿qué pasó? Influenza. ¿Qué? Influenza. Gabriel, en serio. De Lazarus Pit. Sigue dibujando, Gabriel. Entonces, y Jorge, ya no sé qué decirte. Y tercera pregunta. Tercera, tan simple como esto, es ¿quién es la madre de Cable? Gracias. Boeing 747. ¿Tenemos alguna pregunta que nos quede? Bueno, ya. No, no iba a decir la respuesta. No, ok. Pues sí, pero te podría ser un poquito más cómico. Entonces, no hablemos de eso, Jorge. Ya dijimos las preguntas, ya saben dónde las tienen que contestar. Ahora vamos a hablar un poquito de tu cómic, que creo que sería correcto. Me parece. ¿Ok? Porque si no, ¿para qué estarías aquí? Y después de hablar un rato del cómic, tocamos algunas de las preguntas, porque veo que tenemos muchísimas, afortunadamente. Sí. Entonces podemos tener muchas, muchas cosas de qué tocar ahí. También veo que tenemos muchas cosas aquí en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniaradio. Y además, te quiero regalar los cómics, ¿no? Sí, podemos poner preguntas también para eso. Sí, ¿pero qué te parece si lo hacemos después de que hables un poquito del cómic para que la gente quiera ganar el cómic? Okay. ¿Te late? Bueno, entonces, cuéntanos rápidamente la pequeña sinopsis del cómic. ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué existen? ¿Dónde viven? Etcétera. un par de luchadores profesionales que combaten al crimen fuera del cuadrilátero y protegen al inocente en Ciudad Tardía. Sus nombres son Galápago y Sepulcro. Uno entrenó con los mejores maestros hasta volverse un poderoso gladiador. Y el otro aprendió en la dura escuela de la vida, que lo convirtió en un campeón solitario. Ya lo tienes muy practicadas, ¿eh? Magnífico. Un aplauso. Qué manera de dar una sinopsis. Me gustaría poder dar una sinopsis tan breve. Y no lo leyó. Bueno, lo escribió. No, pero me refiero a que no leyó ningún papelito. Ah, no, qué bien. Así es como se debe de hacer, compañero. Así es como se debe de hacer. Así es lo que hago yo, como se podrá notar en este programa tan atropellado. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? Gabriel, tú que dibujas a tus personajes, ¿quieres agregar algo a lo que acaba de decir Jorge? Bueno, es un cómic, está muy padre. Estos personajes no tienen superpoderes. Ok. Pero las aventuras son igual de fantásticas que cualquier otro cómic, ¿no? Uh-huh. Está muy padre, muy dinámico. También uh-huh. tiene algo de humor. Ok. Dado. Y el Cacha que insiste que se está riendo de algo, no sé qué, pero cuéntanos, Cacha, cuéntanos el chiste. ¿Es acerca de Whiskas también? ¿Es acerca de Whiskas también? No, solamente estábamos platicando algo de esto. Ah, ¿algo que quieres agregar? Cacha, tú fuiste el primer dibujante de Aventuras Enmascaradas. Me abandonaste, dejaste abandonado el Joyverse. Dijiste, no me importa el Joyverse, no me interesa la Joy's League. Yo quiero trabajar en Aventuras Enmascaradas porque ahí me pagan. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito acerca de Aventuras Enmascaradas y tu abandono de mí. Aparte sí dijo textualmente eso. No, literal. Lo tengo tatuado en mi cerebro. ¿Ok? Cacha, a ver, cuéntanos. Dile a la gente por qué no existe el Joyverse en sólido. Cuéntanos. Porque no pagaste. Ah, gracias. Entonces mi amor no fue suficiente. La pena es que este programa no puede captar la mirada que echó Cacha. No, sí, no me pagaste. Sí. No, pero a mí lo que me encantó es que mi amor no fue suficiente. Se le dediqué a este hombre, le dediqué canciones de RBD. O sea, no es para que veas el nivel de fibra. No cualquiera. No cualquiera se la dedico. No cualquiera, pero bueno, Cacha. Agradezco las atenciones, pero las canciones no pagan la luz, el teléfono. Pero no es el efectivo. Tú, ¿qué materialista eres? Eres el sentimiento de... Gracias. Podría llorar en este momento, pero cuéntanos acerca de el cómic por el que me cambiaste. Pues que Aventuras Enmascaradas no solamente se trata de lucha libre, sino es sobre diversas aventuras, como lo que se trataba las películas de luchadores. Se podían enfrentar a uh-huh. extraterrestres, a científicos locos, a mutantes del espacio, de, no sé, máquinas. Sí, hasta te brillan los ojos cuando hablas de eso. Nunca te brillaron cuando hablaste de Joey Zuli. Te odio. Es que me acuerdo del cheque, por eso. ¡Qué bonito! Eres una basura humana. Pero no te hace de sonreír eso. Tan bonito. Otro que también le gusta que le paguen, en serio. Pero ya por eso no hace nada para este programa. Me sigue insistiendo que le pague el flyer que hizo divino, por cierto. Oye, solo con su presencia ya. El programa gana 170 puntos. Entonces nos decías, Skywaco, acerca de Aventuras Enmascaradas. Ya nos dijeron un poquito acerca de los personajes, nos dijeron acerca de las aventuras. Cuéntanos algún cómic en particular que te haya llamado la atención, alguna historia, algún personaje, algo de Aventuras Enmascaradas ya más particularmente. Me gustó mucho, por ejemplo, el arco que fue de tres números. Uh-huh. Ese dibujo fue de Jorge Mercado. Okay. Eso estuvo padre, ¿no? Porque hubo como más chance de explicar una historia a lo mejor un poquito más complicada. Teníamos tres números para contarla. Uh-huh. Entonces creo que tiene un mejor final. En lo que va ahorita el cómic, no es propiamente una saga de continuará, pero lleva mucho enlace una historia con la otra en los números actualmente. Uh-huh. Y ahorita igual lo que estaba comentando Cacha, de que no es solo de lucha libre. De hecho, en el cómic se trata más a veces de sus aventuras y de cómo luchan por la justicia. Y ha habido momentos en los que casi no se les ve en el cuadrilátero, en particular en el número de ahorita, en el que está ahorita a la venta, el número 18, que se pueden ganar unos. Vuelven a verse en el cuadrilátero, ¿no? A mí me gustan mucho esas escenas. Una y otra y otra y otra vez. Y otra vez. Sí. Y una cosa, es muy difícil escribir ese tipo de personajes, porque yo, por decir, soy acostumbrado a los superhéroes americanos. Yo, como nunca, no crecí, afortunadamente o desafortunadamente, no crecí en México, no vi muchas películas de luchadores. Entonces yo no sé cómo podían hacer que se estén luchando un segundo, corte A, están peleando contra el crimen, y en el caso del que fue el santo tenía, era como en James Bond, ¿no? O algo así. Sí, en algunas películas. Sí. Y Blue Demon era así. Mister en las Bermudas, que eran uh-huh. los tres agentes secretos. ¿Ok? Contra el doctor, contra el cerebro del mal. Wow. Entonces, ¿y qué tan difícil es escribir eso, no? Escribir una escena de que el personaje está en en el cuadrilátero. Corte A, está corriendo por la ciudad diciendo: detente ahí, criminal, yo soy Galápago y te... Pues así como lo dijiste. ¿Así literalmente funciona? De hecho... No. ¡Qué surreal! De hecho, es como, por ejemplo, Bruce Wayne. Sí. Nunca lo vemos, bueno, alguna vez sí lo llegamos a ver, pero nunca está dos páginas administrando sus negocios en Wayne Corp. No, de hecho, el señor Fox se encarga de eso. Pero bueno, es otra historia. Lo que hacen para ganarse la vida estos hombres es, ¿sí?, la lucha libre. Y digamos, es un buen elemento para llenar páginas en ocasiones, y en otras ocasiones para complicar historias. Depende de la utilidad que le encuentres en cada historia. Dime una cosa, en algún momento hay un enfrentamiento con la policía, de que la policía le diga: ¿qué están haciendo ustedes metidos en algo que no les importa? Sí, ahora sí, o sea, la policía sí los ubica como que ellos son personajes que pretenden hacer el bien, pero sí han llegado a tener así como de: ustedes qué hacen aquí, no tendrían que estar aquí porque no son policías. Digamos que depende del personaje de la policía. Okay. De hecho, ahora hablando de eso, de la policía, de lo que decías tú antes, Raúl, de historias más largas, a partir de enero vamos a tener una historia de 12 números, se va a llamar Contra las Fieras. ¿Qué fue eso? No, pensé que te había echado esputo. ¿What? ¿Qué? Lo que sale por la boca cuando uno habla. ¿Cómo hiciste? Ok. Corte, ¿ah? Recuerda que estamos en radio. Entonces, lo que pasa aquí en cabina, nadie se entera. No, tu voz. No, no fue grosería. No, gracias. Bueno, tú te encargas. Nomás quiero que sepan una cosa, ¿ok? Ayer que llegué a mi casa, vi al hijo de mi vecino, que tiene como 5 o 7 años, ¿ok?, disfrazado de pies a cabeza del Hombre Araña. Oh. Y tiene todos los trajes de todos los personajes. Entonces yo dije: ¿sabes qué? Creo que a este niño le gustan los cómics. Sospecho, ¿no? Porque además tenía la máscara del Hombre Araña y era así la original. No, no, no la que es así como que de cartulina está encima. No, es una máscara completa, como la que hizo de Tommy Maguire. Entonces cuando se la di, me encantó, porque él, para ver bien el flyer, se quita la máscara y se la quitó como se la quita Tommy Maguire en la película. Y dije yo: wow, este chavo sí es fan. Y le dije: te invito a escuchar el programa. Entonces, por favor, señoritos, señoritas, traten de comportarse bien. Señoritos y señoritas. Porque posiblemente... Qué bueno que no vieron eso. Posiblemente un niño de 5 o 7 años esté escuchando este programa. Entonces, por favor, compórtense. ¿Qué voy aprendiendo? A ver. ¿Qué, perdón? ¡Carla! Niño fan de Spider-Man. Es puto eso. Es esa saliva que sale de tu boca cuando hablas. Así como Lorna se deslinda de todas las cosas que dice Carla, yo me deslindo de todas las cosas que dices tú, Jorge. O sea, te invito a ti para tener un programa divertido, para hablar de tu cómic, Aventuras Enmascaradas, que para, hasta yo tengo el entendido, es para toda la familia. De hecho, el arte original del Cacha, cuando me abandona y deja tirada la Joyce League, fue un arte mucho más al estilo de, no sé, la serie animada de Batman. Ahorita sí, ya lo cambiaron un poquito para que sea más como el ¿cómo se llama? El cómic tradicional de luchadores que todo el mundo está acostumbrado. Pero me imagino que sigue siendo para toda la familia y estás acá diciendo palabras altisonantes. Que, o sea, no es altisonante. Bueno, entonces no lo vuelvas a repetir, nomás te pido eso. Ok, es como... Vayamos hacia adelante y cuéntanos de el cómic, por favor. Concéntrate en eso y no en los... Fue como sketch del chavo del Chespirito. No, nomás continúa con el cómic. Ok. No nos desvíes, por favor. Porque Carlos no creo que pueda aguantar. Está a punto de... ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué tienes? Cuéntanos a todos. Queremos saber. Es una chica muy alegre. Sí, ya nos dimos cuenta. A ver, entonces, Jorge, por favor. ¿En qué vamos? Este es tu momento para brillar. ¿Cómo te extraño, Nicolás? ¿Cómo te extraño? Por favor, continúa. ¿Quién es Nicolás? Así como yo no leo tu cómic, tú no le escuches el programa, aparentemente. Pero bueno, a ver, continúa. No es cierto. Continúa. No te pongas a llorar, Floyd. Ok, el año que viene. Exactamente. Ok, ya estuvo, por favor. Hablemos de cómic, no nos desviemos. El año que viene, a partir de enero y terminando en diciembre, va a haber una historia de 12 números, se va a llamar Contra las Fieras. Ok. Y casualmente, en los primeros números tienen un problema con la policía. Ah, ok, ok. Los siguen, les disparan incluso. ¿Qué tan avanzado vas en tus guiones? Ahora mismo estoy escribiendo el de... El de mañana. El de febrero. No, pero que, digamos que el número, estás en el número 18 ahorita ya publicado. Sí. El número que estás escribiendo ahorita es el 21. Ah, pues es bastante avanzado, ¿no? Pues como debe de ser. Y Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tan avanzado estás tú en los números? Acabo de terminar el 19. Ah, okay, estoy por okay. empezar el 20. ¿Y Cacha, tú cómo vas en la Joyce League? Claro, la abandonaste, se me olvida. Cierto. Carla, puedes decir lo que quieras. Es que una pregunta directa sobre esto. Black Shadow pregunta: Excelentes invitados, más bien nos dice excelentes invitados. La pregunta para ellos es, ¿quiénes, en quiénes se inspiraron para su proyecto? Me parece muy bien. Jorge. Obviamente el Santo y Blue Demon, Superman y Batman, el World's Finest, uh-huh, y el Mexican's Finest. Okay, eso suena interesante. Espero que hayamos respondido tu pregunta. ¿Qué más podemos hacer? En cuanto a personajes, ¿qué más te gustaría decir? En cuanto a inspiración general, pues muchas cosas, en muchos héroes de la vida real. Uh-huh. Por ejemplo, el número 11, que fue sobre un temblor, nos inspiramos en... ¿En algo que sucedió? Sí. Dime una los cosa. Héroes del 85, sí. Ajá. Al inicio del programa, cuando tú no estabas aquí, estábamos hablando con Gabriel. No pasa nada. Ya, lo bueno es que estás aquí. Gracias. Y eso es lo importante. Si controlaras lo que dices, sería aún mejor. Porque la gente se puede asustar con tus palabrotas, pero no importa. No importa. No lo repitas, por favor. No lo repitas. Les estaba comentando a nuestros nuevos amigos Waco y Gabriel que hemos tenido mucho éxito en las pláticas que hemos dado presentando Aventuras Enmascaradas. Sí, es un placer estar con ustedes. Estuvimos en el Papalote, estuvimos en la Feria del Libro, estuvimos en Granja Las Américas, León. Todos goles ahí, pero se lo merecen porque nos abrieron las puestas. En León, Guanajuato, en Comic Fest, en la Expo próximamente Comic. Regresamos a la Comic Fest 2. Sí, y aparte después, no sé si el año que viene o después de la Comic Fest. Ok, Carla, no distraigas a Jorge Golías. Lo que pasa es que Carla acaba de abrir una página que es el Facebook de Nicolás, donde él está desnudo, con alas, brincando sobre un grupo de gente que le está como que aplaudiendo casi. ¿Qué no? Y obviamente Carla está totalmente desconcentrada y Lorde ya se desconcentró también. Dios mío, espero que Jorge, tú no estés desconcentrado. No, ¿okay? Tranquilo. Y un saludo muy fuerte, un gran abrazo a nuestro amigo Nicolás que nos ellos está escuchando. Ellos preguntaron quién era Nico, yo solamente le dije. Tú buscaste una excusa para ver una foto de Nico, que es muy diferente. ¿Habrá fotos con ropa? Saludos, sí. Hasta China. No. Saludos. Ok, Dios mío, con ustedes dos. Hablando no dejen que sus bajos instintos los controlen. En este caso, las, por favor. Pero también tú te estás haciendo demasiadas preguntas acerca de él. Si y tiene una foto con ropa, quiero ver cómo se ve de smoking. No hablemos más de despacio, mejor con ropa y después se la quita. ¿Qué Julias? ¿Por qué se callaron todos en este momento? Me estoy divirtiendo. ¿Por qué dices? Pues mejor cuéntanos de tu cómic. Danos una razón para comprar tu cómic. Ok, que... Y dinos, ¿cuál sería la recomendación que tú harías? ¿Por qué tienen que comprar este cómic? ¿Por qué tiene que ser parte de sus colecciones? De hecho, no lo compren. Primero, vayan a Samos y ojéenlo. ¿A dónde, perdón? Samos. No lo vuelves a decir porque Lorna se enoja. No, pero ¿qué? ¿Vas a la tienda de los tecolotes? Esa que se llama... Córtale, chichao. Que se llama... Es otra cosa. Okay. Se llama... Van a esa tienda donde los tienen exhibidos. Exactamente. Échenles una leída. Si les interesa, que les va a interesar, se lo compran. Y empiezan a coleccionarlo como todos los demás. Todos los que compran uno o leen uno, tienen todos. Hay un fan que dijo que se echó toda la colección en un rato, ¿no? Sí, y ¿te acuerdas en el censo Depp, el niño ese que fue los 3 días y poco a poco fue comprando todos los números? El problema que yo veo aquí es que están en el número 18 y en esta tienda que tú mencionas solo van a tener que el 18, tal vez el 17. ¿Cómo pueden conseguir del 1 hasta el número de ahora? De hecho, hoy estuve hablando con la webmaster. Estamos ya trabajando para tener finalmente lista la página de internet después de mucho tiempo. Para que puedan pedir los números en físico, los números que tengan atrasados, los pueden conseguir en las convenciones. Próximamente en las tiendas de cómics vamos a volver a estar como en Comic... ¿Fantástico? No, Fantástico lo puedes decir porque voy a estar en Fantástico este sábado. ¿En Fantástico? ¿En Kiesa? No, eso no lo podemos decir porque no sabemos ni quiénes son. Pero les mandamos un fuerte saludo a los Kiesa. Los que están en Polanco y en Cholula. Ok, un saludo a ellos. Un placer tenerlos escuchando. En anti... Ok, claro, también puedes decir. Puedes decir Comic Castle también porque son parte de Fantástico. Todas estas demás no son parte de Fantástico. Efectivamente, entonces, pero estarán a ustedes ahí participando. Santa la... Ok, claro. Qué divertido. Parece que Gabriel está tocando la pierna por debajo. Sí, es cierto, pero... Ok, ya estuvo bien. Joy, déjalo. Me siento ultrajado. Ok, ya estuvo bien. Vamos a hablar de este cómic para toda la familia. Al igual que este programa intenta hacerlo siempre. De hecho, ya ni hablo de las cosas que más me gustan después de los cómics, como se habrán dado cuenta. Pero no vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema. Entonces, muy bien. Ok, ya. ¿Qué? En mayas. Gracias, Skago. Por eso te nuevo junto a Carla para que la controles. Muchas gracias, mi querido Waco. Bueno, entonces, esa es la manera que lo pueden conseguir. ¿Cuál? Mencionaste que tienes una webmaster. ¿Cuál es tu página de web? Aventurasenmascaradas.net. Ok. ¿Y ahí pueden encontrar los números antiguos? Todavía no, pero estamos trabajando para eso. No, bueno, yo entré hace poquito a la página, aventurasenmascaradas.net, y ya, o sea, pueden ponerla y aparece ahí en galería como stock, ya está la sección de la tienda. Lo que no sé si ya esté funcionando todavía formalmente, no pero, funcionando. O sea, pero visualmente ya lo pueden revisar para que sepan que sí existe. Ok, bueno, me parece claro. Perfecto. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo? A ver, Carla, dilo. Tengo una pregunta para ellos. A ver. Hola, Lorna y a los chicos de Aventuras Enmascaradas. A Lorna nada más, ¿verdad? Les pregunto. Es cierto, Lorna. Les pregunto. ¿Qué planes para los personajes y algunos luchadores famosos tienen? Pues de momento los luchadores famosos tienen su propio derecho de imagen y de autor. No los podemos usar, obviamente. Entonces, de momento, por eso precisamente tenemos a Galápagos y Sepulcro. No arrancamos con el Santo y Blue Demon. Pero dime una cosa, ¿pueden ustedes crear a diferentes personajes o han creado diferentes personajes igual luchadores o solo han creado a villanos para esos personajes? Tenemos, de hecho, sí hemos creado villanos, pero tenemos, por ejemplo, otros luchadores que son como los más famosos dentro del universo de Aventuras Enmascaradas, el universo luchístico, se llaman Chuck Moll y Yuma, el guerrero jaguar, que son como la versión local del Santo y Blue Demon. Digo, Santo, el enmascarado de plata, y Blue Demon. Ok, espero que no se metan en problemas. No. Ahorita que lo acabas de decir al aire. No. ¿No? Bueno, no, dudo que el Santo o Blue Demon estén escuchando este programa. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a través. ¿Qué pasó? ¿Otra pregunta? No, todas las preguntas de la. No, todas las me preguntas. Me acabas de hacer. Una pregunta: ¿a dónde puedo contactar para poder venderlos en mi tienda? Ok. ¿Cuál es el correo electrónico? El correo electrónico de nuestro encargado de mercado, director de mercadotecnia, que se llama Marcos Vázquez, es mercaman@aventurasenmascaradas.net. mercaman@aventurasenmascaradas.net. Exactamente, como merca de mercadotecnia, man. Mercaman. Man, porque son. Okay. Dije. Okay, señores, por favor, no nos desviemos a cosas personales. O sea, nos cae muy bien Marcos, de hecho, sí. Él fue el que me invitó a participar con ustedes. Exacto. Y no estoy para nada arrepentido, de hecho me he divertido bastante en todas las pláticas que hemos dado. Lo más difícil para mí obviamente es, por favor, si alguien callarme, se acuerda, no comenten lo que dijo, lo que puso en su Facebook Marcos este fin de semana. Tú sí te acuerdas, no lo comentes. Sí, no. Pero no lo puse. Ok, ya estuvo bien, vamos a hablar de otras cosas. Carlita, mande. Creo que ya es tiempo, muchísimas gracias por venir, jóvenes. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué les parece si ahorita que nos acerquemos ya al final de esta hora? Okay. Empezamos a regalar estos cómics. Okay. ¿Te late? Vale. Viene la ¿ponemos una pregunta para los tres o tres preguntas diferentes? Yo digo que una pregunta para los tres y nomás las primeras tres personas que contesten. ¿Quieren que contesten a mi correo personal o al correo de ustedes y ustedes se los entregan? Porque yo se los puedo entregar el sábado, que voy a estar en Fantástico de 4 a 6. ¿A tu correo personal? ¿El correo personal? Me parece perfecto. Entonces al final, hagan bola, hagan bulla, piensen y tengan las preguntas listas para cuando ya las vayamos a regalar al final de este programa. A ver, bueno, al final de esta hora, perdón. Carlita, dinos por favor, ¿qué preguntas hemos recibido durante esta hora que hemos estado al aire? Pablo Camacho pregunta, bueno, nos dice: hola Lorna, Joy y amigos de Comic Manía. Mira eso, muchas gracias. Y qué bueno que pusiste Comic Manía, porque normalmente crees que estás escuchando Comic Conexión. Okay. Pero bueno. ¿De qué se trata el proyecto Marvel Now? ¿Es similar a los nuevos 52 de DC? ¿Sabes a mí lo que me rompe el corazón? Es decir, lo que en serio me rompe el corazón, Carla. ¿Qué pasó? Que mi buen amigo Spike Valentine, Carmix, Mr. X, yo, estuvimos en Fantástico hace 2 semanas. No, pero hace un mes, perdón. Hicimos un video de 2 horas que ya está ahorita en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, que también ese video está en el Facebook de este programa, que es facebook.com/comicmaniaradio. Y ahí exploramos profundamente no solo de qué se trata Marvel Now, sino fuimos número por número, cómic por cómic, personaje, ¿cómo se llama? Personal creativo por personal creativo. ¿Y qué es lo que hace nuestro buen amigo Pablo Camacho? Lo pregunto en el programa para que me eche de otras 2 horas explicando qué onda con Marvel Now. Mira, es muy simple. Yo lo que te recomendaría es que veas el video, porque sí fue una exploración muy profunda de todo lo que pasó. Le damos las gracias a Lioko por grabar este video. Y lo que sucede con Marvel Now es nomás una reestructuración de varios equipos creativos dentro del universo Marvel. Por decir, Brian Michael Bendis estaba escribiendo Avengers ya porque 7 años, 8 años, lo pasaron a los Hombres X, a muchos de los escritores de los Hombres X los pasaron a los Avengers, a, tienes a Jonathan Hickman que estaba escribiendo los Cuatro Fantásticos y FF, lo pasaron a escribir uno de los títulos de Avengers. Nomás es eso, una reestructuración a un nivel creativo. Y por decir, a muchos otros personajes les dieron cómics que no tenían cómic, como los Guardians of the Galaxy, porque próximamente va a salir la película. Deadpool ya le dieron otro título propio. A ver quién más. Superior Spider-Man, que viene en lugar de Amazing Spider-Man. Exacto. Entonces, como que sí hay algunos cambios de personajes en algunos casos, pero más que nada son cambios de personal, ¿no? De personal creativo. Y básicamente es eso lo que están haciendo, a diferencia de los nuevos 51. Dos. No me importa lo que tuvo Surenar digan. Sin H, por eso. Es 51. Resulta que ahí sí. Ya, continúa. Ha sido un placer tenerte por última vez en este programa, Jorge Julias. Gracias por venir. Última vez del día de hoy. Sí, claro, además. Entonces me gustaría además decirles que ahí sí fue una reestructuración de todo el universo. Sí. No fue solo del equipo creativo. Entonces yo siento que lo que han hecho hasta ahorita con Marvel Now es bastante interesante. A ver, Carlita, ¿algo más? Siguiente pregunta. Por favor. Mr. Spoiler dice, iniciaron 10 minutos tarde. ¿Sí? Todo fue culpa de Lorna. Te sugeriría que leyeras esta pregunta antes de que ella la dijera porque podría ser spoiler. Ah, ok, a ver. ¿Sí? ¿Que yo la leas tú? Sí. ¿Qué parte? A ver. A ver, distraigan a la gente para que no haya muerto. Ah, ok. No es spoiler, de hecho. De hecho, el spoiler ya salió por Twitter. Ah, bueno. Y no solo ya salió el spoiler por Twitter, lo dijimos en la plática de Marvel Now. Ah, bueno. Dilo. Además de que se hace llamar Mr. Spoiler. Ah, no. Mr. Spoiler, claro. Creo que lo dice. Entonces, para todas las personas que no quieren escuchar un spoiler, nomás digan la, la, la, la, la, la, la, y tapas en los oídos. Ok, una, dos, tres. Joy, ¿qué opinas del Doctor Octopus? ¿Qué? ¿Qué? Que el Doctor Octopus será el superior. Spider-Man. El superior Spider-Man. Perdón, lo tengo muy lejos. ¿Necesitas lentes, Anita? Un poquito. ¿Sí, de hecho? Sí. La próxima semana, por favor, ¿sus lentes? No, no me gustan. Nena, es radio, nadie te está viendo. Ah, luz. A ver, ¿qué opino acerca de que el Doctor Octopus puede ser Superior Spider-Man? Ah, ¿ok? Uh-huh. Bueno, lo que sabemos hasta ahorita de Superior Spider-Man es muy poco, porque no han salido, el cómic tal cual no ha salido, no hemos tenido oportunidad de leerlo, pero lo que hemos visto es que va a ser un personaje vestido de Hombre Araña, muy agresivo. Tiene como garritas aparte. Cambia el diseño del personaje. Es muy prepotente. Hay una escena donde está jalando a Mary Jane hacia él para darle un beso forzado, de manera forzada. Pero ya una de las personas que asistió a esta plática de Marvel Now nos dijo quién iba a ser este personaje. Obviamente no lo vamos a decir porque mi nombre es Carlos Joy Moisés. No, Carlos Spoiler Moisés. Entonces no lo voy a decir, pero si quieren ver este video, en el momento que el chavo nos dice quién va a ser este personaje que va a tomar el lugar de Peter Parker, lo decimos, dijimos que es spoiler para que lo puedan adelantar. Y lo padre fue que cuando dice el nombre de este personaje, me encantó. Me dio ganas de leer Superior Spider-Man, que después de muchísimos años de no leer Spider-Man desde lo de Brand New Day, me dio ganas de volver a leer este cómic. Entonces siento que fue otro acierto en lo que es Marvel Now. ¿Qué más, nena? Saludos a Lorna, Carla, Joy y a todos en cabina. Qué bonito, soy el tercero entonces. Qué bonito, gracias. Al menos estoy un poquito Primero las damas. Primero las damas, sí, sé caballeros. Pregúntale a Joy. Ah, claro. Soy el tercero, pero hay que preguntarle a Joy. Pero bueno, le preguntamos a Lorna, que es la primera. Pregúntale a Joy si alguna vez se dio una relación entre Jay Foster y Donald Blake. Sí, pero okay. Fue muy breve. Lo que pasa es que Donald Blake, Carla, ¿me puedes hacer un favor? Mira, nomás para que vea, quiero que veas esto. ¿Le podrías mostrar tu muñeca derecha al joven Waco, por favor? ¿Ya viste lo que tiene la jovencita en su brazo? Tiene un brazalete de Thor. Sí. ¿Quién es Donald Blake, Carla? No, dile a la gente quién es Donald Blake. El doctor Donald. ¿Un pato? ¡Thor! ¡Es Thor! ¡Lo tienes en el brazo! Y lo dicen en la película. ¿Quién es Jane Foster, nena? ¿La de Crepúsculo? ¡No! ¡Natalie Portman! No, tú nomás estabas viéndole el abdomen y los brazos a Chris Hemsworth en la película, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces viste la película? Muchísimas. Entre tú y Lorna, en serio, no sé quién es peor. Porque Lorna, ¿cuántas veces viste 300, nena? 301. Y lo padre es que si le preguntas a Lorna, ¿de qué se trató la película de 300? Bueno, sale Gerard Butler y procede a quitarse la camisa y pues corre por un campo. Y después se quita la camisa de nuevo. Más importante es Gerard Butler. Gracias, Lorna. Es un placer, como siempre, tenerte participando en este programa. Marta. Ok. Entonces, como te estaba diciendo, Carlita, Donald Blake es, digamos, la identidad secreta de nuestro buen amigo Thor. Y él era un doctor, su enfermera era Jane Foster, y él estaba muy enamorado de ella. Ella de él, pero él no se atrevía a decirle porque estaba lisiado, tenía una cojera en la pierna. No recuerdo qué pierna, creo que era la derecha, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa, Carla? Tiene un bastón. Es en la que trae el bastón. Exacto, que él lo usaba en la mano derecha porque el bastón se transformaba en Mjolnir. ¿Qué es Mjolnir, Carla? No tengo nada menor idea. Es el martillo de Thor. Ay, pues. Eso no lo dice en la película. Claro que sí. Ah, bueno, no lo vi. La amiga de Jane Foster le dice miau miau porque no entiende la palabra. Lo que pasa es que, tampoco lo entendí, la verdad. Es que lo adelantas todas las partes donde solo salen las chavas, ¿verdad? Jane Foster, guácala. Oh, Chris. Es básicamente tu manera de ver la película. Te adoramos, Carla, te queremos muchísimo. Gracias por ser parte de este programa. Como siempre, pones el nivel de las niñas comiqueras muy, muy, muy alto. Y por eso queremos que regreses todos los días. Yo, la verdad, no soy chica comiquera. No, pero eres la chica comic manía el día soy de hoy. Soy la chica comic manía, pero no soy chica comiquera. O sea, que no me pidan que sepa. Yo se los he dicho, he sido sincera con ustedes. Wow. Te queremos. Te queremos mucho, Carlita. Entonces, música de Hulk, por favor. Sí, obviamente. Sí tuvieron una relación, sí estuvieron saliendo juntos, pero su papá, Odín, desaprobó de esa relación porque ella es una simple mortal y fue cuando se separa de ella y entra Sif al cómic. ¿Te recuerdas a Sif en la película? Están los tres guerreros. Ah, sí, claro, y la está chica, está muy bonita. Sí, exacto. Sí, ella es Sif, la dama Sif. Excelente personaje, ¿no? Muy buena. Que la actriz se lesionó en las grabaciones de la nueva. Se llama... Ya está bien. Thor the Dark World, si estoy en lo correcto. Sí, señor. Se ve muy interesante. Y lo que me encanta es que van a agarrar ideas tomadas de las sagas de Walt Simonson. Y Walt Simonson fue uno de los mejores escritores de Thor. Y qué tristeza que se haya tenido que ir. No se murió. Nomás se nos fue del título. Pero de todas maneras es como que Thor nunca llegó a sus niveles. A los niveles que nos propuso nuestro buen amigo. Yo creo que Walt Simonson. En cómic, Carla, en cómic. A ver, ¿otra pregunta? Ah, bueno, de todos modos, Bruce pidió que le mandara un saludo sexy. Mándale un saludo sexy, por favor. Hola, Bruce. ¡Wow! ¡Un aplauso, nena! Y después de todas las cosas que has dicho, te acabas de reivindicar de una manera divina. Ya sabemos. Gracias. Por qué te invitamos. A ver, ¿algo más? Claro. Dinos. Espérame. ¿Cuál fue la muerte y cómo revivió la antorcha humana? ¿Cuál fue la muerte y cómo revivió? Nos pregunta Astaroth. Astaroth, es una pregunta. Honestamente, no me gusta porque pasó tan estúpidamente que no sé si alguno de mis compañeros gustaría tomar la pregunta. ¿Cacha? ¿Cuál de las dos antorchas humanas? La antorcha humana es Johnny Storm. La actual. ¿Alguno se recuerda cómo murió? De hecho, no murió, quedó atrapado en la zona negativa. Pero parecía que iba a morir. Ajá, se veía. Cuéntanos. Que estaba a punto de morir porque lo rodea una horda de insectos humanoides. Como todos, para que todos sepan. Ahí está bien. Okay. Hasta donde yo recuerdo, Annihilus, que es un insecto humanoide que vive en la zona negativa, iba a invadir la Tierra. Y lo único que lo pueden detener son Thing, Johnny Storm, alias la Human Torch, estaba Valeria y estaba Franklin. Y la única manera de cerrar la puerta es desde afuera de la puerta, no desde el Baxter Building, sino desde afuera. Y el que se arriesga es Johnny Storm. ¿Estoy en lo correcto hasta ahorita? Y después viene esta horda de insectos, y él dice, yo puedo con ellos, se cierra la puerta, y es lo último que vimos de Johnny, pero nunca vimos el cuerpo. Entonces, como no vimos el cuerpo, sabíamos que tenía que estar vivo, pero hicieron que ese cómic subiera de precio de manera ridícula de un día para otro, porque era la muerte de Johnny Storm. ¿Estoy en lo correcto? Ustedes que están más como que al tanto de cuánto suben los cómics de vez en cuando, ¿llegó a 500 pesos el número de su muerte? Sí, según yo más o menos por ese precio andaba. ¿500 pesos? Sí. Y después resulta que como un año más o menos, descubrimos que no murió, lo reclutaron para ser un gladiador. Sí, como en plan Hulk. Y cada vez que estaba peleando en esta arena de gladiadores, moría. Y utilizaban unos insectos, unos como gusanos, para que le dieran vida de nuevo. Y después él se revela. Y se convirtió en Doomsday. Y se convirtió. Sí, literalmente, ¿no? De hecho, tiene uno de sus brazos está como todo insectoide por un tiempo o algo así. Y ya regresó. Y de hecho, lo que utilizaron la muerte de Johnny Storm para lanzar el título de FF. Porque entonces ya no era The Fantastic Four, era The Future Foundation. Y reclutan al Hombre Araña para ser, digamos, el suplente de Johnny Storm. Que el número... Bueno, ese número fue del Hombre Araña. El número en el que se incorpora el Hombre Araña a la Future Foundation está muy bonito. O sea, sí, está muy bien hecho. Es una muy buena excusa para haber matado a la Antorcha Humana. Está muy padre. Nomás para que veas qué tan importante era la Antorcha Humana para Peter Parker. Porque eran muy buenos amigos. Aunque dije... Me interesó la idea, pero dije... Si algo me encantaba de Peter Parker era que era uno de esos héroes solitarios. Que siempre, que nadie lo entendía, que siempre le iba mal, que siempre tenía problemas de dinero, que tenía problemas con la tía, etcétera, etcétera. Y después se volvió miembro de las dos organizaciones más importantes del mundo. La única razón por la que no es miembro de los Hombres X es porque no es mutante, ¿no? Que de todos modos, según yo, alguna vez fue honorario, Hombre X honorario. Wow. Y con eso nos vamos a la próxima pregunta. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Hola a todos en cabina. ¿Recomiendan la saga de Batman de pasos? Oficial Caído, Raíz Tonta y de Culto. ¿Qué cómics retro de Batman recomiendan? Gracias. Ok, ¿qué te parece si vamos título por título? ¿Cuál es el primer título que mencionan? Oficial Caído. Officer Down, que es creo que le disparan a nuestro buen amigo James Gordon, ¿no? No, X. No. Pasos es un... ¿Steps? Pues así dice, de pasos. ¿De pasos? Uh-huh. Wow, es que si me lo ponen en inglés sería mucho más fácil. A ver, próximo. A mí no. Raíz Tonta. ¿Cuál, perdón? Raíz Tonta. ¿Raíz Tonta? ¿Wacky Weed? No sé, no. Si no me dicen el nombre en inglés, va a ser muy difícil. ¿Y el Culto? No sé. Pero el Culto sí, ese sí lo recomiendo. Si estoy en lo correcto, lo escribe Jim Starlin, lo dibuja Bernie Wrightson, el inmortal Bernie Wrightson, que es un dibujante divino. No sé si ustedes lo ubican, Gabriel. Sí. Yo personalmente lo conocí haciendo. Cuando él hacía Swamp Thing. ¿Lo conociste personalmente? No, me hubiera gustado. Conocí su arte. Sí, cuando hacía Frankenstein también, ¿no? Sí, precioso. Es que él mete como. Está muy clavado en este género de la fantasía, ¿no? Sí. Como Boris Vallejo, por decir. Sí. Y el tipo es divino. Y cuando hace cómics, sus cómics son, bueno, son obras de arte, ¿no? Y su Swamp Thing es divino. De hecho, creo que lo peorcillo que alguna vez le llegamos a ver, algunos de ustedes se lo recordarán, era el Malvern Knights de Punisher. Cuando Punisher se vuelve el ángel de la venganza. ¿Alguno de ustedes leyó eso? Qué bueno que no lo hicieron. Entonces, malísimo. Pero el arte estaría muy bonito. Bernie Wrightson es un maestro. Entonces, él hace el de Batman The Cult. Y para todas las personas, como yo, que apreciaron y les fascinó esta brillante y magnífica película llamada Dark Knight Rises, dirigida por Christopher Nolan, vean, o mejor dicho, lean Batman The Cult. Porque mucho de lo que sucede en este cómic sucede en la película. Y dije, mira qué manera tan interesante de agarrar cosas de un cómic que pasó en el 88, 87, 88 es cuando sale The Cult. Y utiliza todo eso que sucede ahí, acá. Me gustó. ¿Y tú lo leíste cuando salió? Obviamente, sí, porque yo nací en el 87. Entonces yo tenía un año cuando leí The Cult. Ajá. Y tenía ese nivel de comprensión y la gran memoria para recordar cuando tiempo después, a mis 25 años, vi la maravilla llamada Dark Knight Rises, que desafortunadamente ahorita que me fui a Miami, la película no va a salir hasta diciembre 4. Me moría de ganas de tener el Blu-ray aquí conmigo y yo, maldita sea. Voy a tener que esperar como todos. A ver, ¿qué más, nena? ¿Podrías dejar de comer y concentrarte en tu trabajo? Que lo haces tan divino, tan bueno, bien. ¿Qué? Yo creo que leas primero esto para ver si lo vas a decir mejor. Sí, ¿por qué no? Muy bien. Puede ser un spoiler, señores, tengan cuidado. A ver, dilo, Carly. Bueno, se advierte, spoiler. Puede ser un spoiler. El Doctor Octopus le cambió el cuerpo al buen... ¿Cómo se dice? Spidey. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Spidey. Y Spidey en el cuerpo del Doc acaba de morir hoy. ¿Ah? No, bueno, de hecho se ve en Spider-Man 698, pero ya liberaron páginas de Spider-Man 700 y se ve como Spider-Man en una especie de limbo donde están todos sus seres queridos que han muerto, Captain Stacy, okay, sus padres, y tiene un encuentro con el tío Ben y el tío Ben le dice que todavía no es su final, tiene que regresar para pelear. Intercambian cuerpos el Doctor Octopus y el Hombre Araña. Sí. El Doctor Octopus ya es más bien como el hombre papel mojado o algo así, ¿sí? Porque ya está hecho nada. Sí, de hecho, es que supuestamente, según entiendo, creo que Mark Waid fue el culpable de esto. Después de repetidos golpes a la cabeza por parte del Hombre Araña y en sus bastantes batallas. Dan Slott. Pero yo sabía que en algún momento Mark Waid dijo que iba a hacer un arco donde iba a agarrar a todos los villanos de el Hombre Araña y subirles un poquito el poder para que dejaran de ser tan patéticos como Electro o Rhino o no Shocker. Yo pensé que lo habían hecho también con que él también era el responsable de Doctor Octopus, pero bueno, si es Dan Slott, les creo a ustedes. Y resulta que después de repetidos golpes a la cabeza, tiene como que este trauma cerebral y ya no se puede mover. Entonces tiene que, en vez de utilizar 4 brazos mecánicos, usa 8 brazos mecánicos. Entonces literalmente es como un pulpo. Y nomás su cerebro es lo que funciona, ya su cuerpo está todo tullido y todo flacuchento. Por eso necesitaba intercambiar el cuerpo con el Hombre Araña, me imagino. Y ahorita el cuerpo de Doctor Octopus muere. Y muere con el... Con la mente de Spider-Man. ¿No se acuerdan cuando el Hombre Araña, no sé, tenía aventuras como que más simples, ¿no? Como la vez que tiene que perseguir a un tipo a Queens y no lo puede encontrar y no hay dónde mecerse en Queens y tiene que caminar por todo Queens tratando de buscar al tipo. Tiene que llevarle las medicinas a su tía May y Rino le dan Una golpiza muy fuerte, sí, o como un número que le gustaba mucho a nuestro buen amigo Francisco Espinosa, que creo que es Web of Spider-Man 1, no, perdón, es 2 y 3, que es cuando le compra un gorro a la tía May. Y ese momento está siendo atacado por los Vultures o los Vultureoids o como sean, que son 4 tipos disfrazados como el Vulture. Entonces tienen esta capacidad de volar y están atacando al Hombre Araña. Y él, su más lo que más presente tiene en la mente no es lo que le pueda pasar a él, sino que esos idiotas arruinen el regalo para la tía May, que es un sombrero que viene en una caja gigantesca. Entonces es muy difícil protegerse a sí mismo y proteger la caja. Y al final del día, perdón que les mate el final de la historia, pero pierde la caja. Y lo que más le duele no es... y se enoja tanto que le gana, obviamente, a los Vultures. Pero eso le rompe el corazón, que era su último centavo gastado en este regalo para la tía May. Y ese era el tipo de historias que a mí me encantaban del Hombre Araña. Y que intercambie cuerpos, mentes y almas con sus villanos no es por ahí donde va la cosa. ¿Qué más, Carlita? Hola a todos. Yo ya voté. Le di like a Comic Manía en Facebook. Muchas gracias. Para conocer la historia secreta de Carlita. Sí, dijimos que cuando lleguemos a 500 números... A 500 likes, Carlita nos va a contar, al igual que Katy Perry, cuando she kissed a girl and she liked it. Ok, entonces sí, estamos ahorita que en 300 y cacho, ¿no? 360 casi. Espero que se logre la meta, dice. Yo espero también que se logre la meta, porque nomás escuché el principio y déjenme decirles, señores, estoy intrigado. Estoy muy intrigado. De hecho, tal vez hasta Gabriel y Jorge Gulías puedan hacer todo un cómic acerca de las aventuras de Carlita. Kissing girls. I'm making them cry. Cuéntanos más, Carlita, por favor. Hasta ahora estamos intrigados todos. Bueno, después le diré. ¿Podrían hablar del trabajo de Hickman en Fantastic Four? De Jonathan Hickman en Fantastic Four. Pues lo que puedo decir de su trabajo, ¿alguien de ustedes quiere decir algo acerca de FF o Fantastic Four? ¿No? Pues como está mencionando nuestro buen amigo Cacha, él es el que hace la muerte de nuestro buen amigo Johnny Storm. Y el problema que yo tengo con Jonathan Hickman, tanto en Fantastic Four, como en FF, como en Secret Warriors, no sé si alguno de ustedes leyó Secret Warriors, escribe muy bien, pero él siempre escribe para 2 años adelante. Entonces todo lo que hace por, como no sé, el primer año de lo que está escribiendo es poniendo todas las piezas en juego. Sí, de hecho el primer arco que escribió para Fantastic Four fue durante el reino de Dark Reign. Uh-huh. Y fue un especial de 4 números, de los 4 fantásticos. Creo que fueron de 5 números, ¿no? Creo que fue Fantastic Four, Dark Reign, si estoy en lo correcto. Bueno, desde esa serie... Sí, cimienta las bases para toda su corrida de los Fantastic Four, cuando todavía ni siquiera llegaba a título como titular. Sí, de hecho, en esta miniserie que tú mencionas, descubrimos que Franklin todavía tiene sus poderes, que Valeria es la mujer más inteligente de todo el planeta, que ¿quién más? Que está el ¿cómo se llama? El consejo de los Reed Richards de todo el multiverso. Todo ese tipo de cositas nos las presentan allá, que ni es parte del título. Y después cuando él toma control del título, empieza a meter a personajes muy, muy variados. Tiene a 4 diferentes razas perdidas. Tienes a los inhumanos, tienes a los moloides súper inteligentes. Los moloides, para los que no saben, son los ayudantes del Mole Man o el Hombre Topo. Y después tienen una raza que vive bajo el mar, que estuvieron atrapados en alguna parte de Antártica y por eso que no eran parte de del reino del príncipe Namor, etcétera, sí, etcétera. Se supone que son un par de tribus diferentes a la raza de Namor. De hecho, también regresan a los inhumanos de donde estaban. Estaban, creo que en la luna, ¿no? No, se habían ido a contra el Imperio Shi'ar. Se estaban flotando por el espacio, sí, lo recuerdo. En War of Kings, si estoy en lo correcto. Sí. Va. Entonces, sí, hacía cosas muy complicadas, pero muy interesantes. Pero tenías que dedicarle mucho, mucho tiempo para saber cómo iba la continuidad. Casi, casi, y espero que no me golpee Rob Raven, como pasaba con los Hombres X en los años 90, donde lo que te ayudaba mucho era leer todos y cada uno de los títulos X para saber qué es lo que estaba pasando en cada uno de los títulos. Porque en algunos casos el editor tenía mucho control de todo lo que iba a pasar y a veces se perdía un poquito el control y sucedían cosas que no debieran de haber sucedido. Pero obviamente, para que no me golpee, Gambit y Rogue fueron magníficos en todos los años 90, son excelentes personajes, son el romance más importante de toda la era X. Por favor, no me golpees, Rob Raymond. A ver, ¿qué más tenemos, mi queridísima Carla? Javier Saurio dice... Ah, Javier, un aplauso para Javier Saurio, nuestro buen amigo Javier Saurio, que hace siglos no lo vemos. Es la única persona que no me abandonó. El Joyverse. Y fue a Festo, te lo perdiste. Sí, gusto de saludar, sí, me pidió que... Hace unos meses, cuando acababa de ser la última TNT especial, publiqué como unos consejos para que la gente preparara sus portafolios para las convenciones y me pidió que lo buscara en mi propio perfil en Facebook y lo volviera a publicar. Como una guía de consejos para todos para Festo. Ah, ok. No, pues Javier Saro es un excelente amigo que desafortunadamente por cuestiones de trabajo no ha podido participar con nosotros. La última vez que participó fue cuando hicimos el mes cero de los nuevos 51, que fue Spike. Ha sido un placer tenerte con nosotros por última vez, mi querido Julián. Entonces resulta que Spike, Javier Saurio y yo hicimos hablamos de este mesero de los 51. Entonces, desafortunadamente no ha podido estar con nosotros, pero creo que está al menos de manera virtual. Exacto. ¿Qué me cuentas, mi querido compañero Javier Saurio? El único que no abandonó el Joyverse, que crea aún en el Joy's League. Yo también creo en él, simplemente he visto dinero. Tu sarcasmo, no es sarcasmo, tu cinismo, no sarcasmo, tu ironía. Se llama sinceridad. Y yo estoy a favor de él. Me siento como Julio César en este momento. ¿Chávez? ¡Los odio a todos! Por cierto, hablando de boxeo, le dieron un tiro al Héctor, el Macho Camacho. Estamos hablando de cómics, Julias. A ver, por favor, ¿qué otra pregunta tenemos antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Dijo... Yo estoy a favor de las fotos que sube Carlita. Y espero que la trates mejor. Yo siempre la trato bien, nena. Porque le da una frescura y alegría al programa que no suele tenerlo contigo, Joy. Sabias palabras. Gracias, bravo. Aplausos, Lorna, por favor. Es grande, ¿qué? Javier. Gracias. Lorna, por favor, no le mandes ese tipo de cosas a Carla para decir porque se las cree. Fuiste tú, ¿verdad, Lorna? Dice Javier. Ah, ok. Ah, por cierto. Le dijiste a Javier que lo hiciera, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Javier. Ok. Y ahora recuerdo por qué le invitamos al programa. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Espérame. ¡Tarán! Por cierto, Joy. Dime. ¿Qué le dices a ir al próximo año a Festo con tu cómic? Ah, no. porque ellos solo reciben novela gráfica, si estoy en lo correcto. Y pues lo mío sería un cómic. No es cierto. No, también reciben cómic. Sí, pues no sé, a mí me han dicho. A mí me han dicho que solo reciben novela gráfica, entonces yo prefiero Mira, incluso creo que te hubiera gustado ir a un par de conferencias, sobre todo porque fue el editor de DC de Superman. Ah, ¿sí? Eddie Berganza. Ah, ok, le puedo haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Carla, ¿qué parte tenemos un niño de 7 años escuchando este programa? Ya. Muy bien, próxima pregunta. Viral Espiral. Ajá. ¿Qué opinan de Bedlam? ¿Bedlam? ¿De Image? Okay. ¿Debería comprarlo? Si lo encuentras, sí. ¿Sí? ¿Está muy bueno? Cuéntanos acerca de eso. No, me lo encargó el día Ortiz y no lo he encontrado. Pues déjame decir una cosa. Yo no he leído nada de Image en siglos. Creo que lo único que leo de Image es en uno de los mejores cómics del mundo, que es Invincible. No sé qué, creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Que está buenísima. Está buenísima esa historia. Y a pesar de que llevan 92 números, no se ha vuelto como que tonta o reiterativa. Como que trata de buscar siempre maneras diferentes de agarrar personajes. De hecho, lo menciona Carmix en uno de los posts que subió a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, que hacen que el personaje de Adam Eve quede gorda. Y le han sacado muchísimo jugo a ese cambio de su físico, de este personaje. Me encantó. Ajá. Incluso no solamente es su apariencia física, sino cosas que tienen que hacer en pareja junto con Invincible, y aparte de las decisiones que tienen que tomar respecto a cosas que les sucede a muchos jóvenes y, uh-huh. y cuando no son lo suficientemente maduros para afrontar ciertas decisiones. Ok, me parece perfecto. Y Image ahora acaba de sacar o va a sacar una serie que se llama Día de los Muertos. Ok. Bueno, ¿se van a meter con todos los con el Walking Dead o algo así? No, es como, por lo que he visto en las portadas y lo que he comentado con Jim Valentino, el editor, uh-huh. es sobre el Día de los Muertos tradicional mexicano. Ah, ok. Que de hecho, la última vez que recuerdo que el Día de los Muertos mexicano tradicional apareció en un cómic fue en Spider-Man 2099, donde Miguel O'Hara, el personaje que hace de Spider-Man 2099, su traje de Spider-Man, es un traje que él utiliza en el Día de los Muertos. Por eso... ¿Perdón? Dilo, también, también en Aventuras Enmascaradas número 8. Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Un hechicero azteca que se llama Tlacahuac es despertado por un arqueólogo sin escrúpulos. Ok. Y despierta a un ejército de los muertos y trata de tomar Ciudad Tardía y absorber las fuerzas vitales de Galápagos y Sepulcro. Y para las personas que no saben, Ciudad Tardía es la ciudad donde toman suceden las aventuras de Galápagos y Sepulcro. Exactamente. Me parece perfecto. En el Pacífico mexicano. Dime una cosa, nos estamos acercando al tiempo de la segunda canción del día de hoy. ¿Ya pensaron en las preguntas que van a hacer? Sí. Ah, me parece perfecto. Gracias, mi querido. De hecho, de camino para acá ya. ¿Perdón? Ya, eres grande. A ver, mi queridísima Carla, ¿tenemos alguna otra pregunta más? ¿Muchas? ¿Pocas? No. ¿Las podemos contestar antes de este próximo corte musical? Pues, más que preguntas, dice... A ver. Viral Espiral. Uh-huh. Recomiéndale a Joy Mind Gap de Image. Mind Gap, ok. Le echaré un vistazo, muchas gracias. ¿Algo más? Todo eso. es que no es pregunta, es es como un comentario. Ajá, es como un comentario. Ajá. Léelo, lo puede leer nuestro buen amigo Raúl. Raúl, creo que quiere Carla que lo lea. Es que hace rato que nos preguntaron sobre las historias de Batman, sí. Pablo Camacho nos comenta, dice, preguntaron hace rato por la saga de La Raíz Idiota. Ajá. Es historia de Batman, dice que cree que es de Alan Grant y Norm Breyfogle y es muy buena. A grandes rasgos, Batman está en Brasil tratando de detener a una especie de santero que desarrolla un estupefaciente muy peligroso para la humanidad. Es la muerte de los papás de Tim Drake, ¿es lo correcto? No, eso viene después. Ajá, de hecho, también Batman va a Brasil a cazar a una asesina seria que se llama La Reina de Corazones. Ah, ok. ¿Y eso es cuando mueren los papás? No, es ocurre mucho después. Ok. De hecho, hay que estar preparados porque Alan Grant viene a la mole, ¿eh? Y con Norm Breyfogle van a estar los dos juntos. Sí. No sé, de hecho me comentaron el otro día, Norm me comentó el otro día por Facebook. Llevaban como 20 años sin verse. Wow, es que qué bonito que sea su reunión acá en la mole. Ah, de hecho aquí se editó en los títulos de que publicó Vid, pero era el nombre era la Raíz Idiota. Okay, sí, es lo que menciona ahorita, La Raíz Idiota, no como el otro título que habían mencionado. Dice altamente recomendable y esa historia es paralela al primer enfrentamiento entre el Joker y Tim Drake. Ah, ok. Sí, porque mientras Robin está enfrentándose a Joker, Batman está en Brasil. Y ese es el problema con Robin, que tiene que enfrentarse a Joker sin Batman acompañándolo. ¿Y eso fue en Robin's 2? En el, ¿cómo se llama esto? ¿En la miniserie de Robin 2? Sí, Porque yo recuerdo que hay una miniserie, primero viene la primera miniserie, escrita por Chuck Dixon, dibujada por Tom. ¿No se acuerdan el apellido de este individuo? Tom no sé qué. Se me olvidó el apellido. No, de hecho, no, ya no, después. ¿Tom quién, perdón? Brevult. No, él es un editor. Las primeras dos miniseries. Tom Lyle. Trata de Robin entrenándose. Sí, la primera miniserie es Robin entrenándose. La segunda miniserie se llama Robin 2, The Joker's Wild. Y la tercera miniserie es Cry of the Huntress. Entonces debe ser la segunda. La segunda miniserie, sí. Que es buenísima, es buenísima. De hecho, nuestro amigo Mr. Mitch Spitlick acaba de subir una portada del número 1 de Robin 2, The Joker's Wild, para venta en la quinta dimensión. Sí, de hecho, las portadas son de Kevin Maguire, de ese cómic, por si quieren buscarlo. Divinas. Entonces, Pablo Camacho dice que le gustó bastante. ¿Algo más? Santiago con ecos. Un saludo a Santiago, que fue su cumpleaños el domingo pasado, si estoy en lo correcto. Felicidades. Ahorita te cantamos las mañanitas. Yo voto porque participe más Lorna. ¿Lorna? ¿Qué opinas de ese voto? Claro que sí. Nada más pregúntame algo que sí sepa. Ok, cualquier pregunta de Twilight o de la vida personal de Gerard Butler, Lorna la puede contestar sin ningún problema. Claro que no. Lo hubieran visto en la película de Twilight. Yo juré que iba a llorar de alegría al final cuando todo termina bonito. ¿Cuál es el final? No, dije todo termina bonito. Yo nomás le vi la cara a Lorna y dije, ay, qué bonita película. ¿Te gustó? Debo de contar algo que fue muy, muy gracioso. Dilo. Porque cuando entramos a la sala, Joey dijo, mira, hay más hombres que han sido obligados a ver esta película. Y no, o sea, prácticamente le aplaudieron todos los hombres que estaban ahí. Mi novio me llevó. Lo sacaron en hombros. O sea, yo... Bueno, además... Sí, yo no lo llevé. ¿Qué dijiste, Cacha? Te estoy escuchando, ¿eh? No, nada. No, dilo. Entonces, le podré decir, Carlita, entonces tenemos malas noticias respecto a tu novio. ¿Oíste lo que dijo de ti? No, dije es, que, es que, Carla, tú dijiste, mi novio me llevó. Ajá. Y el Cacha dijo, en su manera muy singular. Entonces tenemos que decirte, Carla, que te tenemos que decir algo acerca de tu novio. ¡Oye! No. Carlita, cuéntanos cuántas veces tu novio te llevó a ver la película. No, dos y mi papá una. Tenemos algo importante que decirte acerca de tu papá. Tu novio es muy lindo. Lo del novio lo entiendo. Sé. Lo del papá. Es que y también... me va a llevar a verlo otra vez. ¿Quién? ¿Tu papá o tu novio? Mi novio. No es que nos gustó mucho. Exenado Iván con la camisa de Team Jacob y Team Edo. En gusto se rompe el género. ¿Cuál usa tu novio? ¿Cuál usa Luis? Team Jacob, Team Edward. ¿Qué? Team Edward. ¿Team Edward? Y yo desde esta última película, Team Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece para ya entrar otra vez en algo mucho más heterosexual? Nos vamos con un poco una canción, ¿no? No, sí, antes de eso. Quiero. Por eso dije algo muy heterosexual. No. Dilo. Quiero mandar un saludo a Efecto Amalgama. A ver, saluda a los chicos. Saluda a los chicos de Aventuras Enmascaradas. A ver, saluda a los chicos de Aventuras Enmascaradas, por favor. Hola, Aventuras Enmascaradas. Se dejan controlar por sus bajos instintos de una manera terrible. A ver, Carlita, Lorna, bellísima Lorna, ¿tienes la canción que te pedí? Señores, bueno, para que en serio nos metamos a los instintos más bajos del mundo y ustedes puedan fantasear con la bellísima Carla en este próximo corte musical, esto es lo que va a proseguir. Lorna va a poner esta canción, ¿ok? Y regresando a la canción, diré quién es el ganador de Cable, Blood and Metal 1 y 2, cortesía de la quinta dimensión. Pero antes de irnos a esta canción, quiero recordarles a todos ustedes que la... manera de que pueden ganarse estos cómics de Aventuras Enmascaradas es carlosjoymoises@gmail.com contestando la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu héroe favorito de Aventuras Enmascaradas y por qué? Wow. Ok, es una pregunta un poquito larga, pero bueno, no importa. Las primeras tres personas que nos digan quién es su superhéroe o quién es su héroe favorito de Aventuras Enmascaradas y por qué, se llevará un número 18, cortesía del joven Jorge Gulías, editorial Mamá Lola. Correcto. Y obviamente de todo el grupo aquí de Aventuras Enmascaradas. Señores, recuerden, sí. carlosjoymoises@gmail.com. ¿Quién es su personaje favorito de Aventuras Enmascaradas y por qué? Y ya se podrán llevar uno de estos números. Y ya saben cuáles fueron las preguntas acerca de Cable. Las mandamos a través del Twitter. Ahorita checaré las respuestas a ver quién es el ganador. Lorna, mándanos a esta canción bellísima, muy linda, que nos va a recordar muchísimo a Carla y sus experiencias. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de eso que se llama Comic Manía. acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2030 se necesitará el doble de recursos naturales existentes en la Tierra para abastecer el consumo diario. La manera tradicional de comprar y consumir energía es insostenible. Necesitaríamos dos planetas para lograrlo. Ser un consumidor responsable hace que mi planeta se vea bien. Rechaza los productos desechables. Elige productos duraderos o reparables con facilidad. Utiliza productos que no contengan sustancias contaminantes para el agua, el suelo o el aire. Consume productos reciclados y fabricados con ingredientes naturales. Apoya y colabora con grupos de consumidores ecológicos y participa en sus campañas. Fomenta el uso de productos agrícolas biológicos que conserven los ecosistemas. Intenta que todos los productos, procesos y servicios en los que estés involucrado sean ecológicos. Ser un consumidor responsable, hace que mi planeta se vea bien. Locos por los votos. En el amor, la guerra y la política todo se vale. De eso va la nueva película de Will Ferrell, quien encarna al diputado Cam Brady, quien al cometer un error garrafal, una llamada a un número equivocado, una llamada muy erótica, se ven grandes apuros. Es entonces cuando un par de ricos empresarios le proponen inyectar con fondos su campaña electoral con la condición de que cuando llegue al poder les corresponda el favor. Nada que no hayamos visto antes. Al encontrarse con una negativa, envuelven con engaños a otro, Martin Huggins, quien va a ser su oponente. Todo se convierte en una guerra muy sucia donde se puede perder todo, incluso la dignidad. Esta película se estrena el próximo 19 de octubre. Y si te gustan las películas tipo ¿Qué pasó ayer? Y Todo un parto, no te la puedes perder. Si quieres escuchar el programa más divertido de... ¡Fuck your body right! ¿Estamos al aire? ¡That's Chris! ¡All right! Ok, señores, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moses. Esto es Comic Manía musical para todos ustedes. Carlita, ¿te inspiró la canción que acabamos de escuchar? Muy inspirada. Ok, a ver, tengo que decirles unas malas noticias a todos ustedes que participaron en la trivia para ganarse estos dos números de Cable, Blood and Metal. Por lo que acabo de ver, no hay ni un solo ganador. Vamos a leer rápidamente las respuestas y les diré dónde fueron mal. No fueron muy mal, pero fueron mal. Y nomás les digo, señores, no los estoy viendo. Pueden hacer trampa, para eso está Wikipedia. Andrés Barquín manda dos respuestas. Dice Clan Ascani, Tecnovirus, Madeline Pryor. Latinó a los Iltres. Pero en el número uno yo quería un equipo de superhéroes mercenarios, para ser más específicos, y no lo contestó. Y vuelve a mandar Clan Ascani, Tecnovirus y Madeline Pryor. Latinó a los últimos dos Andrés Barquín, pero no le atinó al más importante, que es el número uno. A Answers de Cable, que me lo manda una persona. ¿Alguien lee japonés? Porque nomás me puso su correo electrónico, está como que en japonés. Pero bueno, esta persona, que aparentemente es fan de... ¿cómo se llama? De las cosas japonesas. Nos dice que es Fuerza X. Y no, pues X-Force es... Dije yo antes de X-Force. El 2 pone el virus tecnoorgánico y pone a Madeline Pryor como su mamá. Sí, pero no. No le atinaste al equipo. Acá, Nojo... O Noyo, o algo así. Oh, es Alf, Sir Alf. Dice que es X-Force, Tecnoorgánico y Madeline Pryor. Igual, le atinaste al 2 y el 3, pero no al primero. Que es yo pensaba el más fácil. Dios mío, aparecen. Ese equipo que yo menciono aparece en la portada del número 1. Acá nos dice Alejandro Balmori. Un saludo a Alejandro, que ya participó en este programa. New Mutants, Tecnovirus y Madeline Pryor. Bueno, de entrada es el tecnoorgánico, el virus tecnoorgánico, pero bueno, no, te lo puedo pasar. Madeline Pryor sí es efectivamente la mamá de él, pero los New Mutants no. Yo quería un equipo antes que los New Mutants, antes que X-Force. Estoy hablando de un equipo un poquito atrás, de hecho son los que aparecen en la portada. Iván dice New Mutants, Tecnovirus y Madeline Pryor Summers. Le atinaron a todo excepto al primero. Luis Enrique, vamos a ver, nos pone el equipo es X-Men, su madre es Jean Grey, el virus es tecnoorgánico. Tú sí nomás le atinaste a uno, compañero. Y después lo vuelve a poner, el equipo es X-Force, su madre es clon de Jean Grey, Madeline Pryor, fuiste más específico. El virus es tecnoorgánico, sí, pero no es Fuerza X, de hecho aparece ahí antes de, ¿qué equipo lideró antes de X-Force? Juan Carlos Mejía dice, media docena, virus tecnoorgánico y Madeline Pryor, y a pesar de que lo puso en español, creo que merece un aplauso. Muy bien. Efectivamente, por eso yo dije ahí una pista clarísima, dije, Lord no puede contestar esta pregunta. Porque la respuesta de estos personajes es la parte que más le gusta de todos los hombres, que obviamente es el six pack o la media docena que tiene aquí en el abdomen. Entonces Juan Carlos Mejía le atinó perfecto y completamente, aunque lo haya puesto en español no importa, media docena, virus tecnoorgánico, perfecto. Y Madeline Pryor, Juan Carlos, me escribes, nos ponemos de acuerdo para que te metas tu cómic. Y Juan Carlos dice, Juan Carlos Ruiz Becerra, hay muchos tocayos el día de hoy, dice que su personaje favorito es Galápago. Dice, ¿por qué me gustan los personajes y le gustan? Porque le gustan los personajes oscuros. Y él tiene una gran personalidad y carisma. Y además de que a pesar de su rudeza, tiene un gran corazón. Okay. Creo que se confundió y quería poner sepulcro. Sí. Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Se lo das o no se lo das? Le damos un ejemplar. Me parece perfecto. Un aplauso para Juan Carlos. Que solo se confundió un poquito, pero no importa. O puede ser que, no sé. Sí, porque Galápago tiene carisma, pero no es oscuro. Puede ser que él vea algo que tú no estás viendo en Galápago. Porque recuerda que sus padres se mueren. Puede ser que él tenga una gran rudeza, a pesar de su gran corazón. No sé. Digo, a pesar de que sus padres se mueren, sigue siendo optimista. Y dice acá, el mismo Juan Carlos nos dice: hola, Joey. Me gusta mucho el programa. Cállate, cacha. Nunca hablas, pero cuando hablas me distraes. Dice: hola, Joey. Me gusta mucho el programa, aunque llevo poco escuchándolo. Ya me gané algo por parte de Raúl Valdés. Y como buen fan de Aventuras Enmascaradas, espero ganármelos. Pues, compañero, ya te lo ganaste. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Y, dice: mira, Andrés Barquín dice esto. Y vamos a ver qué les parece. Dice: no fuiste específico, no se vale. ¿Ok? Yo dije, ¿no? ¿Qué equipo lideró antes de X-Force? El clan Ascani, hasta donde yo sé, pues no sería tal cual un equipo. Es más, un clan, ¿no? Entonces, tal vez debería ser un poquito más específico, pero nunca pensé que alguien pusiera el clan Ascani, porque también él no era el líder del clan Ascani. Si estoy en lo correcto, era Rachel Summers, que era Ascani, era la líder, hasta donde yo recuerdo. Rogue Raven, si nos estás escuchando, tú que leíste, Spike Valentine, tú que nos estás escuchando, tú que leíste todos los cómics, yo insisto, que el equipo que lideró nuestro buen amigo Cable, antes de X-Force, antes de los New Mutants, era el Six Pack. De hecho, por eso mismo dije la pista para Lorna, porque no creo que a Lorna lo que más le guste de los hombres sea el clan Ascani. No estamos de acuerdo, entonces creo que ahí fue la pista. Pero no sé, ahorita nos ponemos de acuerdo y si de plano estás muy enojado, vemos si te puedo regalar algo de mi colección para que no me odies eternamente y no te vuelvas un troll, porque lo que no queremos en este programa son troles. Pero bueno, señor, ya tenemos nuestro primer ganador. Sí. De un ejemplar de Aventuras Enmascaradas. Recuerden, más díganos quiénes son uno de sus personajes favoritos o quiénes son los personajes favoritos y por qué. Y así de fácil, así de listo. Carla, algo que nos querías leer que ha aparecido en nuestro Facebook, ¿lo quieres leer? Claro. ¿Te gustaría leerlo? Me encantaría. ¿Quieres regodearte en que me has vencido total y completamente? Sí. Hazlo. Diviértete. Gracias. Disfrútalo. Muy bien, yo puse en el Facebook: chicos, ¿entonces sigo subiendo fotos sexys o no? A lo que me respondieron... A ver, dilo. Alfonso González dice: Carla, no le hagas caso a Joy. Gracias. Juan Carlos Ruiz Becerra dice: por supuesto. De las cosas... ¿Es qué? Es de las cosas con las que nos haces el día. No, mira eso. No, el programa. No. Las chicas desnudas. No, o sea, las chicas desnudas, no, obviamente. Oscar Sar dice: fotos. Gabo Lobito dice: Carla, el público manda y todos queremos fotos, así que dile a Joy que se resigne. Gracias. Es bueno saber que, o sea, no tengo cero control en este programa. Muy bien, bonito. Perfecto. Daniel Chávez dice: sí, Carla, please, trae a la sexy de regreso. Te odio, Daniel Chávez. A ver, ¿algo más? Gracias. No, sí, claro. Ok, ya estuvo bien. Luis Rome. Sí, por alguna ocasión son variantes femeninos de nuestros personajes femeninos. Es lo que estaba diciendo. No entendí bien eso, pero... ¿Yo? Sí, que te gustaba que cuando ponían a un personaje femenino disfrazada de un superhéroe masculino. Por decir, Carla subió una foto de una sentinela de la libertad, una chava disfrazada de El Capitán América, tuvo una... Crossplay. Ok, me gusta eso, crossplay, efectivamente. Así se llama. Crossplay. Ajá, cuando una mujer ya tiene nombre. Se disfraza de un hombre, es nombre, crossplay. Okay. Ajá, es bueno saberlo porque yo, como todos ustedes saben, iré el próximo año a la San Diego Comic Con y voy a ir disfrazado. Entonces, y creo que les quede clarísimo, no voy a ir de crossplay, voy a ir disfrazado. Muy bien. Masculinamente. Había hecho una apuesta de ir de Leia Slave Girl, pero no voy a tener que hacerlo. Déjame decir una cosa, el bikini de metal me quedaría increíble, pero no vamos a hablar de eso. Suficiente. Víctor Martínez dice, Carla, el público ha hablado. Ya me queda clarísimo. De regreso, pero me lo dijo en inglés. Bring the sex back. Okay. Sí, pero sobre cómics y chicas de cómics, si no de repente parece Maxi. Okay, ya, ganaste. Algo así. Estamos con todos. No, espera. Hay una. Pau Pérez Aguilera dice, no, basta de esas imágenes. Un aplauso para Rob Raven. Un aplauso para Rob, la única persona que está de mi lado. Gracias, Rob. Grillos, por favor. Gracias. Pusiste los grillos, ¿verdad, Lorna? Pusiste los bichos. Que regresen las heroínas sexys, dice Javier. Sí, señor. Amra. Dice, pues no lo he visto todas tus pics, pero es decisión tuya. Ok, me gusta que Amra Azarred, como siempre, estando en medio y hablando de Amra Azarred, subió a nuestro Twitter, que es comicmaniaradio@comicmaniaradio. Bueno, pero haciendo caso al público, voy a seguir subiendo fotos sexys hasta que me quiten el Facebook de Comicmanía. Gracias. Es fácil que me lo quiten a mí, déjame decirte, con esta gente que no me apoya, pero no importa. Un saludo a Amra Azarred, que dice, ya listos para Comicmanía Radio. A las 5 p.m., muchísimas gracias. Dice Carlos, Joey y la Wonder Woman, Lord Nukes, la más linda niña. ¿Okay? Dice Jack of Tales, dice, hey, Comicmanía Radio, está bien si voy al programa hoy, aunque llegaré como a las 6:15. Pues, Jack of Tales, ¿qué hora es? 6:20. ¿Y quieres venir? Échate una, date una vuelta. 7:20. Pues, Jack of Tales, perdón, no leí esto muy tarde, pero pues la próxima vez, el teléfono en cabina, Lorna, ¿cuál es? 53-41-95-93. Ese número una vez más, por favor. 53-41-95-93. La próxima vez, mi querido Jack of Tales, lo único que tienes que hacer es marcas. Si no estoy yo, está la bellísima Lorna. Y Lorna ya sabe que cualquier miembro de los escuchas de Comic Manía están bienvenidos a ser parte del programa el día que quieran, a la hora que quieran. No importa si lleguen tarde como nuestros invitados, el Buen Cacha o Jorge Gulías, no importa. Siempre serán bien recibidos porque en este programa tratamos de incluir a todas las personas que quieran participar en él. De hecho, creo que tú estuviste cuando estuvo Draco. Sí. Gabriel, tienes que arruinar todo. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces eso? Estábamos fluyendo tan bien y no. Pero entonces, Draco es un miembro de la audiencia y vino acá y fue bastante divertido. Gerardo de la Cruz dice, saludos, listo para escucharlos. ¿Pueden decirme cuántos hijos tiene Kraven o cuál es su familia? Hasta donde yo sé son 3, 2 hombres y una mujer. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo diferente? No, sí. ¿Sí, verdad? Si esto no corto. Tenía a un hombre que era muy diferente a él. Tenía un hombre que era casi su gemelo y tuvo una niña. Y las tres se apodaban, bueno, se empezaron a llamar Kraven, el cazador, y procedieron a cazar al hombre araña. Sí, de hecho, la hija actuaba junto a su madre. Ah, perfecto. ¿Su madre es Calypso? No, es otra mujer. Bueno, ¿Calypso es su amante? Sí, es su amante. Es una mujer, que es una como... ¿Cómo se llama? De hecho, ¿vudú? Creo que Calypso también fue amante del segundo Kraven. Bueno, del segundo hijo. Del hijo. El que se parecía mucho a su padre. Sí. Porque yo recuerdo que ella apareció en el primer arco que escribe Todd McFarlane y dibuja a Todd McFarlane en Spider-Man a secas. O sea, Spider-Man sin adjetivo. De hecho, aparece creo que desde que lo dibuja Gil. Ah, no, pero digo, aparece ahí. Y tuvo un papel así como que muy protagónico. Y también me acuerdo que apareció en un número de Marvel Team-Up, si estoy en lo correcto. Pero bueno. Juan Valente Román dice, Comicmanía Radio por tu radio online. Muchísimas gracias. Dice... Joey, porfa, hablen de lo último que ha salido de Marvel Now. Si leen The Image o recomiéndame un título de la misma. Saludos. ¿Tú dijiste que había algo interesante de Image o alguien dijo algo? Día de los Muertos. Día de los Muertos, por parte de Image. Marvel Now, ¿algo que han leído de Marvel Now que les haya gustado mucho? Bueno, a mí me llama la atención. Apenas acaba de salir, quiero esperarme un poquito, pero creo que es All New X-Men, el que está dibujando Stuart Immonen, que es como un viaje en el tiempo. Leí por lo menos en el previews, que si todavía tienen, está muy barato, fantástico. $5, ¿no? Sí, $5. Digo, el preview que viene ahí son como unas 3-4 páginas. El arte está muy bonito y la historia me pareció bastante interesante. El arte de Stuart Immonen es divertidísimo, es precioso. Me gusta la idea de que están yendo atrás a buscar a los X-Men originales para que salven a Cyclops, porque Cyclops, bestia al menos, siente que está fuera de control. Aunque los que amamos a Cyclops sabemos que por primera vez Cyclops siempre fue magnífico, pero por primera vez se ha vuelto lo triple de interesante. Porque antes era... Todo lo arruinas, mi querido Jorge Julián. Fue Gabriel. Pónganlo en mudo. Es mía, yo también lo tengo en mudo. Es así de fácil. Mira, además tienes un iPhone. Es más fácil aún. Bueno, entonces, bueno, voy con todo eso. A mí lo que más me ha gustado de Marvel Now es Uncanny Avengers, que es uno de los pocos cómics que he leído de Marvel Now. Pero me encantó todo. la historia, el arte, la agrupación, todo, todo, todo es fantástico. De hecho, me encanta cómo reclutan a Alex Summers, como diciendo, pues sabes que tu hermano enloqueció, pero te vamos a reclutar a ti para que vuelvas a poner el nombre de Summers en alto. Me encantó. Y en el caso de Image, Invincible. Invincible fue magnífico. Y de algún otro título que esté saliendo, que haya, se haya salido esparcido por ahí. De hecho, hasta el mismo Gabo Maro me pidió que habláramos un poquito acerca de Irredeemable y Incorruptible, que próximamente van a salir por Editorial Bruguera. Me encantaron, son magníficos. Tienes en Irredeemable a un Superman que queda loco y empieza a matar a todos sus amigos y a destrozar todo el mundo por algo que él siente que le hicieron. Y es cuando muestran algo muy interesante: cuando tienes tanto poder, el poder te puede corromper. Y es lo que me encanta de que nuestro buen amigo Kal-El nunca ha permitido que el poder lo corrompa. Y en el caso de Incorruptible, tienes al peor villano. Pero cuando digo peor, es como que el más malo de Malolandia, de todos los villanos de este universo. Y al ver la locura de Superman, o de este Superman, o de este superhombre, dice, no, las escalas tienen que estar balanceadas, yo me tengo que volver bueno, y me tengo que volver el mejor bueno de todos. Y de hecho se vuelve un gran, gran, gran héroe, y empieza a obedecer tanto, y uno de los momentos que más me gusta del primer número, su novia tenía 16 años. Y él, Jailbait. ¿Perdón? Jailbait se llamaba. Jailbait, y a él le gustaba estar con ella, porque estaba rompiendo otra regla. Y en el momento que él decide volverse un superhéroe, corta con ella. Y él dice, ¿pero por qué? Si ya no puedo estar contigo, eres menor de edad. Y dice, llevamos 6 años juntos, ¿no? Me agarraste cuando tenía 10 casi. Y él dice, pero en ese momento ya era villano. Ahora soy un superhéroe, no lo puedo hacer. Nos vemos en 2 años. Ahora soy Megamente. Sí, bueno, casi, exacto, casi. Pero la cosa es que Megamente fue tirado como a comedia. Y lo que hace este Mark Waid en Incorruptible es divino. Es fantástico, es poesía pura. Y vamos a ver por acá, igual Juan Valente nos dice, también quiero saber qué va a pasar con Ghost Rider y con Venom. De hecho, eso me lo había preguntado antes. Venom está saliendo ahorita, ¿de qué te ríes, Carla? Tú y Waco están divertidísimos, están leyendo memes, ¿verdad? Dios mío. Carla, no. Y la gente dice, no, tienes que invitar a Carla, le mete mucha mucha alegría. Claro, se está riendo, sí, de memes. No está ni viendo ni escuchando el programa. Síganme, bueno, en Facebook. ¿Cuál es tu, a ver, di tu Facebook? Dilo. ¿Facebook? Dilo. Pues, ¿no lo quieres decir? Sí, es yo, Carla Torres, con Z al final. Ese es mi Facebook. Ok, gracias. Entonces, Venom está ahorita siendo miembro de los Thunderbolts, de los nuevos Thunderbolts, y Ghost Rider ya desapareció de Marvel Now. Al menos por ahorita no sabemos nada de él. Alex Malmori nos dice, saludos muchachos, les damos saludos de regreso. Dice Juan Valente, amo a Carla, con C, o Carla con K. No sé cómo sea, pero me encanta. Muchas gracias. Con K, por cierto. ¿No le quieres decir algo sexy a Juan Valente, Román? Hola, Juan. Dios mío, lo acabas de hacer desmayar. Comic Game México dice, escuchen Comic Manía Radio y ganen cómics gratis. Muchísimas gracias. Lorna puso algo, les das las gracias a los muchachos. Y pues acá, Comic Game México también nos dice que escuchen este programa. Gabo Marvel dice, Comic Manía Radio, no se te olvide, yo vi comentar esos cómics. Irredeemable e Incorruptible, ambos saldrán en diciembre. ¿Y de qué editorial? Es Editorial Bruguera. ¿Sabemos algo de Bruguera o es puro cuento como Editorial Camité? No, de hecho se supone que a mediados de diciembre empieza a salir Irredeemable. Ay, no me lo sé. ¿Qué? Irredeemable e Incorruptible. Pero eso por parte de Bruguera. Pero Editorial Camité, hasta donde yo entiendo, alguien me mandó algo a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. El plan editorial es que Irredeemable va primero quincenalmente. Ajá. Y después que salga Incorruptible van a estandarizarse a que sea mensualmente. Ah, ok, perfecto. Pero en el caso de Camité, alguien me mandó por ahí que cada vez se ve más como una falsedad, no como Mamá Lola, que sí existe y sí publica, ¿ok? Pero como que Camité está prometiendo muchas cosas, pero en cualquier parte que ellos anuncian nunca aparece un número de contacto, nunca aparece un correo de contacto. Yo creo que ya tienen un Facebook, pero el Facebook está abandonado. Entonces cada vez se ve más, y no tienen como que fechas de salida en uno de los cómics que van a traer. Sí, de hecho hubo una convención, la convención Imagina. Ajá. Y ellos de hecho lo último que yo vi de ellos es que anunciaron que en esa convención iban a presentar The Walking Dead, que iba a ser su primer título. Que es un cómic muy con mucho éxito ahorita. Sí, y al parecer no se presentaron allá, no responden nada. Ya. Fueron invitados a Festo, estoy seguro. Ah, eso no sé. Ah, bueno. Bueno, de hecho decían que retrasaron su número de Living Tech. Sí, sí, primero estaba planeado para principios, para aprovechar lo del Día de Muertos y el Halloween, a principios de noviembre, Okay. Después fue a mediados y ahora resulta que a finales de noviembre, pero pues hasta la fecha, o sea, ya estamos a finales de noviembre y todavía no hay nada. Para mí que es puro cuento, pero bueno, ahí veremos, ahí veremos. Manuel dice, Comic Manía Radio, me encanta el programa, muchísimas gracias. ¿Te están bien? No, nada. ¿Qué están viendo? Nada. Ustedes dos están como que haciendo su propio programa aquí a mi derecha, ¿eh? Dice, bienvenidos a Carlamanía. Ok, ya, ya. Que por eso terminó con mi conexión, nomás quiero que sepas, ¿eh? Que te quede clarísimo. Me encanta el programa, dice, muchas gracias, dice, postdata, Bleeding Cool mencionó que Miguel O'Hara no será Superior Spider-Man. Y si le podemos creer a alguien, le podemos creer a Bleeding Cool. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque también Bleeding Cool es una persona que nos ha, ya dos veces, ha subido cosas de que nuestros posts. La primera vez fue en la plática de Spider Island, que hicimos Beto Calvo con mi buen amigo Humberto Ramos y yo. Y la otra fue cuando nuestro buen amigo Spike acusó, apuntó el dedo diciendo yo soy 123, ¿no? O algo así. En referencia a DC Televisa y Marvel Televisa o algo así. Dice, Gabo Marvel dice, ya digan quién respondió primero las preguntas de la trivia, ya que las contesté a menos del minuto. Tengo fe. El problema, mi querido Gabo Marvel, es que creo que insistes en contestarlo a comicmaniaradio@hotmail.com cuando debes de contestarlas a carlosjoymoises@gmail.com. Dice, de que por fin me los gané, ya casi siempre participo y nunca me toca. Pues aparentemente a un chavo le fue peor, participó, llegó antes y puso mal la primera respuesta. Dice acá, M. Curis dice, Steps es la de Jenkins, Batman Beat 301 y 302, Idiot Root es la de Grant, Milligan y Brave Owl, Batman Beat 2010 y 2013. No recuerdo ni uno de los dos, especialmente el de Steps, porque todo lo que ha escrito a nuestro buen amigo Paul Jenkins como que es un poquito de aburrido. Dice acá nuestra buena amiga Rogue Raven, dice, perdonado, ¿ves? Como dices, la verdad no hay problemas. Creo que, porque dije que Gambit y Rogue eran la onda. Y acá nos dice nuestra buena amiga Rogue Raven que ella leyó todo X-Men en los 90s, y de hecho ayer platiqué con ella por teléfono, 2 horas 40 minutos, hablando de los Hombres X, y la niña está, bueno, al tiro, así no se, recuerda todo. Sí, como yo recuerdo todo acerca de los, ella recuerda todo acerca de los X-Men, no tiene ni idea. Y ella me pone, sí, Joey, es la media docena, perdón, el six pack. Entonces creo que ya podemos decir, lo sentimos mucho, mi querido vamos a ver cómo te llamas, Andrés Barquín. Yo sé que vas a estar enojado, a ver qué puedo hacer para que te contentes. Tal vez te puedo dar, no sé, algunas escenas de la historia de Carla y de cómo besó a una niña y le gustó, porque puede ser que eso te haga que no me odies eternamente. Pero Juan Carlos Mejía Gutiérrez, un aplauso para ti, tú eres el ganador. Un aplauso. Yo te estaré escribiendo un correo para que nos pongamos de acuerdo. De hecho, él les contestó a las 6:42, o sea, como que muy muy muy muy muy rápido. Y ya vamos a terminar aquí todas las cosas del Twitter. Vamos a ver. Juan Carlos Ruiz dice, tienes razón, me refería a Sepulcro. Él fue el ganador del cómic. Por la rapidez, por contestar, confundí los nombres de los personajes. Ok, yo creo, le creemos, sí. Le creemos. Dice Juan Valente Román, dice, programazo. Le digo, pues muchísimas gracias. Creo que le gustó cuando le diste las gracias. Y por eso puso programazo, porque no veo ninguna otra razón. Dice, Joey, ¿nos vas a regalar de tu colección con tal de no volvernos trolls? Pues ok, hay algunas cosas de mi colección que podría regalar. Obviamente jamás regalaría mi Aventuras Enmascaradas número 1. Porque está autografiado por 3 de estos individuos. De hecho, creo que no sé si fuiste tú, Julias. No, si fuiste tú, dijiste, Joey, te estoy autografiando este cómic y te lo estoy personalizando para que nunca lo regales ni lo tires. Exactamente. Y el Cacha puso, Joey, estoy trabajando en algo de verdad para algún día hacer algo de fantasioso como la Joey's League. Entonces, como que les agradezco sus lindos pensamientos, jóvenes. Muchísimas gracias. Y desafortunadamente no tenemos aquí las recomendaciones de nuestros buenos amigos en Fantástico. Entonces, no sé, ¿quieren recomendar algo? ¿Algún cómic que hayan estado leyendo recientemente y les haya gustado, Julias? Aparte de Aventuras Enmascaradas, por favor, no te des aplausos a ti mismo. No. ¿Qué cómic? Exilia, de Ceci Pego. No lo conozco. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Es como un viaje interno a su psique. Está en Mongolia en estos momentos. Okay. No sé, yo no le salgué. Pero bueno, cuéntanos un poquito más. Es como un viaje interno. Está escrito en inglés porque fue lo hizo ella cuando estaba en Australia. Ajá. Y lo iba a publicar allá, pero después lo publicó aquí en México. Y es un viaje hacia el subconsciente. Está muy interesante. ¿Cómo se llama otra vez? Exilia. Exilia. Gabriel, ¿algo que hayas estado leyendo recientemente que te haya llamado la atención? ¿Un libro, tal vez? Porque yo sé que tú no lees mucho cómic. No, sí leo muchos cómics, pero lo que pasa es que Yo los cómics los uso... ¿Como referencia? Como referencia. Ok. O sea, los busco por autores, ¿Como cuál? Mis favoritos. ¿Como cuáles, más o menos? Es que, por ejemplo, junto a las portadas de Adam Hughes. Ah, claro. Y a veces no leo el interior. O sea, nada más la portada. Carla, él es uno de los hombres que le encantan las fotos que tú subes, porque Adam Hughes... no sé si... De hecho, me gusta mucho su trabajo. Porque ya tienen algo en común. Dios bueno, mío. Por ejemplo, sí, dime. Así que me encantó fue Ultimates de Brian Hitch. Ah, ok, sí, es buenísimo. Esos, el 1 y el 2. El 3 no me gustó tanto, pero el 1 y el 2 muy buenos. A ver, bueno, Cacha, sí. Algo que estés haciendo ahorita. Yo estoy leyendo ahorita de Animal Man in Something, El Reinado de lo Verde y El Reinado de lo Rojo. ¿Y lo del Rod World? ¿Ya empezó? No, de hecho ya terminó, eso es lo que ocurre después. Okay. Supone que llegan a un mundo apocalíptico donde lo podrido ya ganó. Y ellos están como en dos ciudades gemelas que son el último bastión de lo verde y el último bastión de lo rojo. Y tienen que reunirse otra vez para formar una resistencia. Hay importante que explicar más o menos, ¿lo verde es y lo rojo es? Lo verde es todo lo reino vegetal en el mundo, lo rojo es todo lo reino animal en el mundo. Y cada uno de ellos son los avatares de... que lo representa. Y se pelean contra Anton Arkin, que él representa el gris, si estoy en lo correcto. No, lo podrido. Sí. Lo podrido. Por eso es Rod World, el mundo podrido. Me parece perfecto. Yo, de hecho, leí los números ceros de Animal Man y Swamp Thing y me encantaron. Sí, entonces, bueno, para darles una idea, se supone que esas tres fuerzas siempre deben de estar en equilibrio. Uh-huh. Y cuando una de ellas es más que las otras, es cuando ocurre un desastre. Y por eso las fuerzas tienen que siempre mantenerse equilibrados, y lo hacen a través de sus avatares. Va que va. Y Swamp Thing es el de lo verde. De hecho, Animal Man no lo es. Es su hija, pero es una niña y la tiene que proteger. Él es como, digamos, el protector del avatar de lo rojo. Ah, okay. Eso todo lo vemos en el número cero, que me encantó, por cierto. Waco, ¿algo que estás leyendo que te esté llamando mucho la atención que puedas recomendar? Sí, les quiero recomendar tres cosas diferentes. Uno es de lectura, el otro es un juego y el otro es una película. Me parece perfecto. De lectura, les recomiendo Action Comics. Lo que está sacando ahorita Editorial Televisa son los primeros números. A mí me parece que tiene muy buen arco, sobre todo lo que viene ahorita, viene algo con la Legión de Superhéroes. Uh-huh. A mí, en lo personal, me está gustando mucho Action Comics. ¿De Grant Morrison? Sí. Sí. Ajá. Luego, película. No tenía conocimiento de esta película, la vi la semana pasada. Se llama... No digas Magic Mike. No. Se llama Equilibrium, es del 2003. Buenísima. Con Christian Bale. Excelente. Es como Bruce Wayne meets Neo. Es Batman Beyond Equilibrium. Ajá. Sí. Un aplauso para Equilibrium, por favor. Es buenísima. Es excelente. Sale él, sale Taye Diggs. Sale Carl Urban un ratito, pero sale. Está muy buena la película. Está interesante el concepto, principalmente. Pues, cuéntanos un poquito acerca del concepto, porque a mí me encanta la película. Es una película futurista. Tenemos un Christian Bale del 2003. Ya tiene unos 9 años esta película. Es un futuro en el que todas las emociones están prohibidas. Entonces todo el ambiente futurista es en grises. Todo es muy minimalista. No hay nada de color por ningún lado. Todos los carros son o negros o blancos. Uh-huh. Y todo el mundo anda de gris. Y se supone que hay como una especie de droga que ya obligatoriamente todas las personas, así como los ingleses toman el té, todas las personas deben ponerse la droga en una ampolleta, que lo que hace es inhibir las emociones. Se supone que las emociones provocan celos, provocan envidias, y eso a la larga en conjunto provoca las guerras. Entonces pretenden eliminar la guerra y generar una paz a través de eliminar las emociones. Y de entonces, hecho también, además de las emociones, tienen que toda la creatividad es prohibida también. Sí, está prohibida. De hecho, una de las primeras escenas es que andan buscando a los que son como los rebeldes. Tienen sus cuartitos donde guardan todas sus cosas y tienen obras importantísimas en la historia del arte. ¿Mm? Y si los encuentran, es así de quémenlas, ¿no? Y queman ahí obras muy, muy, muy, muy importantes. Sí, todo lo artístico y sentimental, emocional, está prohibido. Es como un gobierno fascista o comunista, totalitario completo. Muy interesante, muy interesante. Les recomiendo que le echen un ojo, la verdad está bastante entretenida. Es buenísimo, a mí me encantó y de hecho la vi una vez así accidentalmente ahí cambiando canales, me encantó. Ya la vi más detalladamente, más detenidamente tiempo después. Y de hecho, cuando estábamos trabajando todavía con mi conexión, recomendé esta película y cambié el póster y puse ahí Batman Beyond y puse el símbolo de Batman y puse ahí Batman Beyond Equilibrium. Véanla y nadie la vio, pero qué bueno que la viste tú eventualmente. Está entretenida, muy divertida. Yo también ya la he visto. ¿Qué te pareció? Bastante, no me acordaba hasta ahora que más o menos platicó el concepto Raúl, no me acordaba mucho de la película, pero sí me gustó. De hecho, el director después dirige a esta niña que sale en las películas de Resident Evil, Mila Jovovich, la dirige en Ultraviolet. Ah, claro, claro. Y lo único, bueno, de estilo, sí. Lo único bueno de Ultraviolet es las escenas de pelea. Y las escenas de pelea de Equilibrium son muy buenas. Con muy poco presupuesto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahí mezclan, porque el cuate este es algo así como entrenado en artes marciales, pero al mismo tiempo los entrenan con armas de fuego. Entonces combinan armas de fuego con artes marciales. Es buenísimo. Se llama el Gong Fu o Gong Kata, algo así, ¿no? Gong Kata se llama. Es buenísimo, porque él tiene unas ciertas posiciones que hace con su cuerpo. Y con sus pistolas, para que de una sola posición central puedas dispararle a toda la gente que te está rodeando sin tú recibir un solo balazo y todos caigan en segundos. Y cada vez que Christian Bale hace eso es la onda, porque le crees. Él tiene la habilidad actoral y el físico para que le creas ese tipo de cosas. Si hubiera sido, no sé, Bruce Willis, como en El Quinto Elemento, no se lo creería tanto. A ver. Me encanta esa película. ¿Y el juego que quieres recomendar? Y el videojuego es Avengers Battle for Earth de Kinect. Está increíblemente divertido. Está basado en la saga de Secret Invasion. De hecho, trae todas las partes de dibujitos donde te explican la historia. Son parte del arte de Secret Invasion. Y la portada es de Lenil Yu, que tiene un arte muy, muy, muy padre. El juego lo trae. Los diseños de personajes están muy padres. Tiene muchos niveles muy divertidos. Y te cansas, pero rapidísimo. Está muy bueno el juego. Carlita, ¿algo que quieres recomendar? Aparte de tu página. Donde pueden poner muchos likes. Sí. Que Dios mío no sea Twilight 4. Por favor, no vayan a corridas de toros. Amen a los animales, respeten la vida. Es lo único que les puedo decir. Bravo. Aparte de guapa, es lista. Por favor. Ok. ¿Te gustan los animales? ¿Me gustan los cómics? Bueno, no. Cada quien tiene algo. No quemen los cómics, no los maltraten. Respeten la vida. Madres. Madres, no tiren los cómics a la basura. No tiren colecciones completas, no las regalen a los sobrinos o a los primos, que creo que todos tenemos esas historias de terror. Sí. De hecho, nuestro buen amigo, Carla. Tenemos ese mal anécdota, ver, Carla, en nuestro pasado común. ¿Qué está pasando con tu celular que no pagaste? Siento. Ah, y además contesta. Gracias. Hace gracias, rato hablaste, Carla, de Spike y Paul Jenkins. Ajá. A Spike le sonó su teléfono cuando estábamos en clase con Paul Jenkins. Ay, lamentó un marcador. Carla. ¿Mana? ¿Ya? ¿Con qué tenías que contestar? Porque te digo una cosa, en un mundo perfecto, siempre apagarías tu celular antes de empezar este programa. No sé por qué, pensé que lo tenía en silencio. Regañé a nuestro buen amigo Gabriel, regañé a nuestro buen amigo Jorge Gulías. Por poco le llamo la atención a Waco porque su reloj está haciendo soniditos. Ok. Y Lorna, por alguna razón, está escuchando música a todo volumen. Entonces, Alex Balmori nos dice lo siguiente. Por cierto, me está bien bueno Avengers contra X-Men. Consecuencias, que está excelente. ¿Ya leyeron todos los números? Del 1 al 5. Bueno, no les voy a matar absolutamente nada. ¿Hasta qué número ya leyeron? ¿1? ¿2? ¿No han leído ni uno? No, de hecho... No hablaremos entonces del final. ¿Tú has leído? Me quedé frustrado porque de Avengers vs. Justice League yo esperaba bastante más de esa colección. Pues mira, a mí me encanta por lo que es. No es ver a esos personajes pelear. Desafortunadamente sale la basura humana llamada Kal Reiner, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es divertido. No es nada más. Pero Avengers contra X-Men creo que tiene un trasfondo mucho más interesante. Aunque 12 números fue demasiado. 6 números hubiera sido mucho mejor, mucho más compacta la historia. Los 5 números de X-Men, Avengers vs. X-Men Consequences, es fantástico, es maravilloso. Yo leí los 5 números y el final promete muchísimo. Promete mucho, mucho, muchísimo. A ver, vamos a ver, tenemos algunas cosas aquí en nuestro Messenger. Metalman nos dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos al equipo de Comic Manía. Besos a las bellas chicas Comic Manía. Besos a la niña Carlix y a la bella Loreni Ux. Saludos a don Carlos, Joey Moisés y a sus invitados. Para enviar super smileys. Me está mandando virus esto. Porque dice, para mandar super smileys y emoticons, descarga. Y dice, por favor. Una pregunta a tus bellas chicas con mi conexión. ¿Con mi conexión? No, con mi manía, compañero. Metalman, por favor, corrijo constantemente a nuestro. Viajó en el tiempo. Sí, claro. Corrijo constantemente a Pablo Camacho y tú metes el mismo error. Para ustedes, señoritas, ahí les va. Para ellas, ¿qué galán representa mejor al superhéroe en la pantalla grande? Bueno, lo mío es obvio. Pero dilo al aire, compañero. Dilo al aire, por favor, mi querísima Lorna. Lo mío es obvio, Hugh Jackman. Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Así es. O a cualquier otra cosa. Exacto. O sea, tú vas a ir a ver ¿cómo se llama? Les Miserables, y vas a... Ni te importa la música, No. Nomás sabes que en algún momento se va a quitar la camisa. Hugh Jackman. Nomás podría ver no sé, Hugh Jackman ni en El Cazador de Focas de Bella, una serie al final de la película. Bueno, Van Helsing fue horrible, pero Hugh Jackman. Pero la viste. A ver, ¿no está mala? No está mala. Dios mío. Por Dios. Carla. Ay, qué exagerado. Háblanos un poquito acerca de Chris Hemsworth, por favor. A mí la verdad sí me gustó mucho cómo se veía Chris Hemsworth como Thor. ¿Sí sabes el nombre del personaje? Sí, te lo juro. Y también me gustó mucho la película de Blancanieves. ¿Ah, sí? Aunque Kristen Stewart no actuó muy bien, que digamos. Él me gustó mucho cómo actuó. Mami. La verdad sí me gusta cómo interpreta el personaje. Mira, a los dos. El problema de Kristen Stewart, yo creo que es hermosísima, creo que es muy buena actriz. Pero cuando tienes a Charlize Theron enfrente... No. O sea, no. Sí, es lo que nunca entendí. Ninguna... ¿Cómo el espejo puede decir que Kristen es más bonita que Charlize Theron? Ninguna de las dos mencionó a Christopher Reeve. Pues es que, ¿qué te puedo decir? La pregunta fue para las señoritas, sí. No para nosotros. No, no estamos evaluando a los actores. Estamos diciendo quién nos gusta a nosotras. Pero como héroe. Pero yo en serio lo estoy diciendo. ¿Quién da más la fuera personalidad de que de superhéroe? Me gusta mucho el personaje. El físico me gusta mucho. Sí, pero me gusta cómo interpreta. Sí, me gusta mucho cómo lo interpreta. Gulías. La pregunta fue para las señoritas. Muy bien. No fue agresión. No vamos a juzgarlas, no vamos a juzgarlas. Cada quien tiene su derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Christopher Reeve con un traje de malla, con unos efectos especiales del asco, nos hizo creer que un hombre podía volar. Por su mera actitud, por cómo se paraba. Tú eres fan, mi querido Waco, de Superman. Dime si no. Es tan increíble este individuo como Superman que Gary Frank, cada vez que dibuja a Superman, le pone el rostro. Como Christopher Reeve. De hecho, estaba releyendo de Jeff Jones y Gary Frank Superman Secret Origin. Mi origen favorito, obviamente, es el de John Byrne, Man of Steel. Pero Secret Origin es divino, es precioso. Busca mezclar todas las diferentes historias de Superman, tratando de crear algo unificado para los nuevos fans. Y creo que funciona bastante bien. De hecho, en varios números lloré. Al final, por decir, cuando Superman, o Superboy, mejor dicho, se pone el traje por primera vez. Y dice, me siento ridículo. Y tú lo ves y dices que... te sentirás ridículo, pero tú serás la inspiración para todos, ¿no? Dentro del cómic y fuera del cómic. Entonces, ¿verdad? Sí, lo sé. Yo siento lo mismo. Y para tu ayudante, el gran Joey. Ok. Y para su ayudante, el gran Joey, ¿qué opina del Ultimate Spider-Man animado que sale en Disney? Divertido. Está muy, gracioso. Muy divertido, sí. Lo unieron muy bien con el universo Ultimate. Pero con el universo de películas. Ah, claro. Sale el agente Coulson, es el director de la preparatoria donde estudian. Entonces. Y me gustó que, por decir, en vez de meter, no sé, a Hawkeye en la prepa, meten a, ¿cómo se llama? A Danny Rand, que es en Iron Fist, meten a Luke Cage. Y dice, okay, no me molesta tanto. Y no me molesta tanto como algo como Super Hero Squad, que es para niños muy chiquitos, pero los únicos que lo ven son las personas de 30 años o mayor, ¿no? Exactamente. Y los niños muy chiquitos no lo ven, pero yo siento que Ultimate Spider-Man es como que para toda la familia. Sí, está muy divertido. Muy divertido. Sí. Dice, ¿dónde puedo conseguir Atlantis Attacks? Wow, es un poquito difícil porque es un cómic que salió... Bueno, no es un cómic, es una serie de cómics que apareció en los anuales de finales de los 80s, ¿no? Creo que en el 88, 89 o más, ¿no? En el 91. No sé, ¿cuántos años tenías? Yo nací en el 87, entonces creo que tenía como 5 años cuando salió Atlantis Attacks. ¿De qué te ríes, Carla? De un meme. Más te vale. Entonces resulta que Atlantis Attacks lo puedes conseguir ya sea en la tienda de Fantástico. Nunca lo han reimpreso, pero puedes ir a la tienda de Fantástico en el back issue. O puedes en mi Facebook, que es Carlos Joey Moisés, está en la quinta dimensión. Puedes hablar con Mr. Mitch Spitlick y a ver qué te puede decir. Y de hecho, le damos una vez más las gracias a Mr. Mitch Spitlick por estos dos brillantes y magníficos cómics que van a causar mucho problema entre Andrés y yo, porque obviamente él contestó Clan Ascani en vez de Sixpack. Y bueno, dice, la saga de X-Men, ¿y qué opinan de esta saga? Pues, ¿de cuál, no? Porque como que muchísimas. Mr. X dice, saludos a todos en cabina y a Lorna en especial. Dios mío, hoy no es Comic Manía, es Comic Spoiler Radio, pero ya vimos que no spoileamos nada. Y lo avisamos. Ya, ¿qué onda? Ya todo está en Twitter, o sea que realmente tanto como bronca de nosotros. O sea, en algún momento se iban a enterar. Lorna, perdón, ¿podrías saludar otra vez a Mr. X porque se nos empalmó? ¡Hola! ¡Saludos! Pensé que lo ibas a saludar sexy como lo hace Carla. Porque mi personalidad es diferente. Ok. ¿No te imaginas a Mr. X? que Lorna es la dueña de esta estación, es la jefa de nosotros y tiene que mostrarse profesional ante el público. Claro. Pero haz de cuenta que estás saludando a Hugh Jackman. No utilizaría la Hugh voz. Hugh Jackman, Mr. X, es más o menos el mismo. Te puedo decir. No. Luis David, hay que decirle saludos a las señoritas Joey y los demás. Gracias a todos ustedes. Pregunta. Dice a las señoritas, coma Joey. Ah. Y los demás. Joey ya no es señorita. Ok, ya. ¡Ey! Gulías. ¿Cómo lo sabes, Jorge? Ok, ya estuvo bien. Ahora sé por qué nos invitaron. Basta. Te odio, Cacha. Te odio mucho. Y no solo lo odio, porque no solo abandona. Me abandona brutalmente en el Joey's League y el Joeyverse. Además, ya no mandas ni una tira cómica de Comicmanía. Porque, di la verdad, no quiero que digas la verdad. Quiero que digas ahorita la verdad, que yo nunca fui tu favorito y que tu favorito siempre fue Paco Espinosa. Quiero que lo digas ahorita, que nunca fuiste ni mi Cacha ni el Cacha de Gulía. Siempre fuiste el Cacha de Espinosa. Dilo ahorita, admítelo. Sí, porque es porque nunca he mandado tiras de Comicmanía. Las tiras que mandaba era un programa que ya no existe. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Muchas gracias, Cacha. Muchas gracias. Y le doy las gracias a Kikomuniki. Sí, Hasma y... ¿Segunda parte? No, ya fue. Ya dejó de existir Shihasma, ya sabes qué. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que nos dice Luis David. Dice, pregunta, para atraer la atención de Lorna a la mesa, ¿podrías hablar sobre la mutante Mary Ange Colbert, alias Tarot, de los Hellions? Ok. Hay un personaje que se llama Tarot en los Hellions, que además de leer el Tarot, ella puede hacer que las figuras del Tarot cobren vida. Ah, eso me gusta. ¿Podrías decirnos cuáles serían los personajes más peligrosos del tarot, Lorna? Los arcanos. Ah, ¿cómo cuáles? Se llaman arcanos. ¿Mm? Pues no peligrosos, pero a lo mejor los más importantes puede ser la emperatriz, el emperador, la muerte, el colgado, no sé, el loco. También puede ser. Si quieres. No, es que dijiste loco y... No. Y me apunto. Sí, todos te apuntamos. ¡Empujes! No molestes. Te estoy dando la razón. Muchas gracias, Lorna. Esos podrían ser. ¿Dónde podrías hablar? ¿Dónde podrían escucharte a ti hablar acerca del tarot? Ah, bueno, mañana voy a poner un programa repetido porque soy maestra de ceremonias en la presentación del libro de Kitty Bracho el Casino Live. Entonces, si ustedes quieren ir a conocerme al Casino Live, pues ahí voy a estar. Saludos, Chicken Master. Ahí voy a estar a partir de las 6 de la tarde con Germán Ross, que va a ser mi co-conductor, además de Janet Arceo, Gina Ibarra y otros locutores de Radio Fórmula. Vamos a estar presentando el libro de Kitty Bracho, Horóscopos 2013. Y bueno, todos los jueves a las 5 de la tarde pueden escucharme el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Te odio, Cacha. Perdón. Adoro al Cacha, así que... Se me hizo fácil. Señores, no les vamos a contar el chiste, porque es un chiste tan privado que a nadie le interesa excepto al Cacha, a Lorna y a mí, y al Chicken Master. Pero no vamos a hablar de eso. Un saludo al Chicken Master. Espero que te vaya muy bien y espero que... ¿cómo se llama? Su tienda virtual se llama Masterpieces Collectibles. La pueden visitar en Facebook. Las cosas que hace son divinas. De hecho, ha hecho una estatuitas de Iron Man, unas figuras del martillo de Thor, unas figuras del escudo del Capitán América. Divinas. Visítenlas. Masterpieces Collectibles. Ese comentario. Apoyando a Joey, basta ya de los escuchas que se quejen de la música de boybands. No a todos nos disgusta. Prefiero esa música a la de banda o norteña que ponen en otros podcasts. Y a ver cuándo pueden poner algo de Westlife o Five. Ah, sí tengo de Westlife. Claro que tenemos de Westlife. Atentamente el anticristo. Claro que tenemos de Westlife. Oye, nunca te han pedido de Ace of Base. No, pero. No. Westlife. De seguro por ahí en mi USB tengo la de When You're Looking Like That. A ver. Se lo voy a dedicar a las dos señoritas que se encuentran aquí en cabina. ¿Qué, perdón? Yo quiero una canción. Lorna, ¿tienes el Gum Style? Ay, Dios mío. No lo tengo. Pero nena. Ahorita lo bajamos. El gang está ahí. Cuando tengas Carlita Manía, ahí puede. ¿Qué estás haciendo? Está bailando. ¿Por qué estás bailando el Gangnam Style? Van a bailar los dos y vamos a sacar fotos. Dios mío. Juan, ¿por qué no te concentras en tu trabajo, nena? Si quieren ver bailar a Joey el Gangnam Style, tenemos que llegar a los 400 likes. No falta mucho. No, quizá a los 120, ya pasamos, ¿no? No es para que veas con qué nos comparan. Dice Juan Valente, dice, después de Comic Manía Radio, a ver Adventure Time. O sea, no entendí la referencia, pero bueno, no importa. Señorita, ¿algo más? ¿Algunas preguntas más que tengamos ahí flotando? Adventure Time es bueno, aquí tenemos Santiago Conecos dice... Dime, ¿qué nos dice? Yo también voto porque participe más Lorna. Ok. Y dice, Joy, a mí regálame algo de tu colección. ¿Quién dice eso? Santiago Conecos. Santiago no se lo merece porque él, para mi cumpleaños, que fue en septiembre 12, hace 2 meses, me regaló un cómic precioso que fue... La portada variante de Alex Ross de Green Lantern, número 1, escrito por Geoff Johns, dibujado por... Se me olvidó el nombre del dibujante. No fue la los 951, fue la que sacó despuesito de Green Lantern Rebirth. Hermosísimo. ¿Qué dijiste, Carla? Nada. Qué bien. Vamos a ver aquí. No tenemos nada más. Señorita, ¿qué más tenemos ahorita en las preguntas? Hola a todos los que están en cabina, en especial a Carla y a Lorna. Perfecto, gracias, Lorna. Gracias. Una pregunta para el líder de los Joy Latter Comes. Nena, qué bonito. Te juro. Una de dos. O vamos a Harmon Hall juntos, o vamos a mi casa a tomar lecciones, pero en serio, estás cañón. Gracias. Y eres brillante, y te queremos, y te adoramos, y ves que tienes más fans que yo en este programa. Bueno, los Joy Latter Comes. Precioso. Precioso. Bueno, core. Eso. Core. Corpses. Core. Mi amor. No, es una palabra francesa. Entonces, aunque se escribe corpse, se pronuncia core. Core. Ah, bueno, muchas gracias. La verdad es que no sé. No. Y no me niego a aprender. No, yo también. Mis amigos se burlan cada vez que digo algo mal en español, como una vez, en vez de poner en un reporte satisfecho, puse satisfacido. Entonces todos cometemos errores. Satisfacido. Bueno, por lo menos no es mi idioma. No, okay. Después de haber escuchado ese programa, notarán cómo asesino la lengua española, ¿no? ¿Cuál es el mejor crossover que ha publicado DC y Marvel respectivamente? Muchas gracias. ¿El mejor crossover de Marvel y DC? Respuesta por cada uno. A ver, pues vamos a ver, ¿por qué no vamos alrededor de la mesa? Jorge Orgulías, de DC y de Marvel, ¿cuáles han sido tus favoritos? No tienen que ser los mejores, nomás tus favoritos. Secret Wars de Marvel. ¡Hermoso! Una excelente elección, muy bonito, sí. De DC sería... La muerte de Superman, que trajo a todos los personajes. Ok, muy bonita, un clásico de clásicos, claro. A ver, ¿Sagas o crossover? Un crossover, saga, lo que tú quieras. Bueno, el crossover que más me gustó es que, o sea, me gustó, pero no me gustó. Es raro. Es una persona tan compleja. Pero lo esperé tanto y dibujado por John Buscema, que fue el de Superman, Spider-Man, o al revés. Sí, comentamos el otro día. Sí, bueno, es el primer crossover de todos los crossovers Marvel y DC. Sí, es que me encantó. El segundo. Me encantó que John Buscema dibujara a Superman. Sí. Pero no me gustó el Superman que hicieron, demasiado poderoso. Era el Superman de ese entonces. De hecho, John Buscema se une con Stan Lee en Just Imagine Superman. Sí. Que es sí. No sé si te haya gustado más eso. Sí, pero también ver la pelea de Superman contra Hulk. Uh-huh. O sea, yo le esperé, pero muchísimo, ¿no? Y Hulk le pega y ni lo mueve, ¿no? Es sí, como que no me gustó, pero. Es Superman. Mi favorito, no, es mi favorito. Es Superman. Es Superman. No, pero. Bueno, es Hulk. No. Es Hulk. Es que Superman, digo, Hulk sigue siendo el hombre más poderoso de la Tierra, pero Superman es más que un hombre. Es Superman. Es un kryptoniano. Pero Hulk tiene fuerza infinita. Cállate, boca. Me parece perfecto. Y pues sí, ya incluimos ahí Marvel y DC. ¿Cacha? Pues a mí, el primero, de hecho, el de Superman contra Spider-Man. Uh-huh. Y el segundo sería el de Hulk contra Batman. Muy bonito. José Luis García López. Qué hermosura. ¿Joven? Y crossovers, yo me iría más bien por los Elseworlds. Uh-huh. El Speeding Bullets. Y precioso. Generations. Generation. Es hermoso, de John Byrne, excelente. Buenas elecciones. Yo creo que si tengo que escoger cosas que me han encantado, JLA versus Avengers. Yo sé que no eres gran fan, Julián, pero a mí me gustó bastante. Lo tengo todo, pero... Sí, a mí me gustó bastante. Es muy divertido, más que nada por ver la diferencia en el mundo Marvel y en el mundo DC. Pero aún mejor que eso, tiene que ser New Teen Titans X-Men. Es precioso. Walt Simonson lo dibuja, Chris Claremont lo escribe, excelente. Y ya de los mundos separados, pues mira, no puedes irte más clásico que Crisis en Tierras Infinitas, dibujado por George Pérez, que es muy bueno. Todo fascinante. Lo que hace George Pérez. El otro día me preguntó alguien en internet, por no acuerdo qué título dibujado por él, Dije, lo que haga Josh Pérez, cómpralo. Sí, es no punto. Que sea Bart Simpson contra la Mancha Voraz, cómpralo. Y en el caso de Marvel, pues sabes que me voy a tener que ir clásico igual que tú, voy a decir Secret Wars. La primera parte, excelente, divertidísima. Cada revista Mexicón nos dice: hola Carlos, saludos a todos. Les comento que el ejemplar actual de El Chamuco tiene en su portada a Felipe Calderón como Charlie Brown y a Enrique Peña Nieto interpretando a Trucutú. Aliup, okay. Porque es una edición especial de cómics para Festo Comic. Pueden leer más sobre esto en mi blog, que es www.revistamexicón.blogs.com. A mí me encanta cómo Revista Mexicón nomás escribe para hacerse sus propias comerciales. Un saludo, mi querido compañero. Y si, por otro lado, quiero preguntarte, ¿qué sabes sobre los personajes de DC Ácrata, El Muerto e Imán? Donde la primera es guatemalteca y los otros dos mexicanos, pero no entiendo si son villanos o antihéroes. Yo no sé de qué estás hablando, sí, compañero. Sí, entonces... salieron en un anual de Superman, creo que dibujado por Barbieri. Ah, sí. Sí, esos personajes, me acuerdo muy bien, hicieron una serie de anuales de todo el universo DC donde presentaban personajes nuevos. Y recuerdo que Humberto Ramos, Paco Hackenbeck y Oscar Pinto trabajaron con Brian Agustin y escribieron el de Superman y trataron de crear personajes mexicanos que no se fueran a lo clásico, decir como Águila Azteca, ¿no? Sí, o El Brujo o algo así. De hecho, si lo quieren conseguir, pueden reconocer la portada porque viene Superman con el fondo de la bandera mexicana y tienen los colores invertidos. Ah, ok. Y dice que nuestro buen amigo Víctor Flores, que se nos va a Francia. Y a mí lo que me encanta es que se está yendo a Francia, va a estar en Europa, va a tener acceso a una cantidad de cómics que nosotros hemos escuchado de que existen, pero nunca vamos a poder tenerlos así tan fresquitos como Tintín o cualquier otra cosa, el heavy metal, que es el Metal Horland y todo ese tipo de cosas. Y le duele que no va a poder conseguir sus cómics americanos. Dice, no sé si los va a poder conseguir. Le digo, ¿sabes qué, Víctor? Seguramente sí. Eres de los míos, porque yo puedo ir a China, a Shanghai, a Tailandia o a cualquier otra parte del universo y lo único que voy a estar pensando es, ¿qué estará haciendo Batman en este momento? Joey, estoy escuchando mi último Comic Manía en México. Por fin mañana me voy a Francia. Pues feliz, feliz viaje, compañero. Espero que te diviertas muchísimo por ahí. Y vamos a ver, yo creo que ya tenemos todo por acá. Ah, ¿tenemos alguna pregunta más? Señorita, ¿tenemos alguna pregunta más? No, ya no. Ok. Joey, lo dije yo porque ambos shows me encantan. Ok, creo que se refiere obviamente a este, en la que mencionamos a Tarot. Para que Lorna coopere un poquito en el programa. Ya no tenemos más preguntas. Ya salgámonos de todos. Lorna, ¿cuánto tenemos más? Tenemos 2 minutos. Señor Bulías, lo último que quiera decir acerca de Aventuras Enmascaradas. Es un buen cómic. Échenle un ojo en Summers cuando lo encuentren. Y se van a enamorar y lo van a empezar a coleccionar y no les va a faltar ningún número. Me parece perfecto. Espero nos das una vez más tu página web. Aventurasenmascaradas.net o la información más reciente la tenemos en la página de Facebook, que es www.facebook.com/ Aventuras Enmascaradas, /. Y también me gustaría darle un gran abrazo, un fuerte saludo a nuestro buen amigo Raúl Valdés, que me escribe directo a mi mensaje. Oye, carnal, tu programa es mañana, ¿verdad? Te pregunto porque si es mañana igual nos vemos y charlamos sobre Extreme X-Men y Festo. ¿Cómo ves? Pues nada más quiero darle un aplauso a mi buen amigo Raúl Valdés, que vino el miércoles de hace como un mes. ¿Sí? Y que de hecho tú estabas aquí presente también. Desafortunadamente no, mi querido Raúl, no es mañana, pero te doy una invitación gigantesca y enorme. De hecho, te voy a escribir ahorita para que la próxima semana vengas, nos hables de Extreme X-Men, nos hables de cómo te fue en Festo, nos hables de Angeleros. Si quieres traer a Edgar Clement, están bienvenidos los dos aquí para hablar de ese cómic, para hablar de Festo, para hablar de lo que ustedes quieran. Porque, ¿sabes qué? En serio, creo que tu regalo de las páginas originales, de arte original, fue algo que mucha gente como tú, mi querido Skywaco, le gustó bastante. ¿Okay? Eres un chingonazo. Eres muy buena onda, Raúl. ¿Okay? ¿Qué onda con...? Hay niños escuchando. Bueno, ese es un premio, Jorge, que estamos otorgando. Ha sido un placer tenerte con nosotros de nuevo. Gabriel, por primera vez, muchas gracias por estar con nosotros. Cacha, como siempre. Gracias por invitarme. No, tú siempre estás invitado a este programa a pesar de que me hayas dado la espalda por dinero. Pero no importa. Yo también lo haría. Monedas, Judas. Skywaco, muchísimas gracias. Al contrario. Si alguno de ustedes dos se anima a ser parte de esta plática, por favor, pues ahora nos ponemos de acuerdo y para que sean formen parte de la plática. Este sábado 24 en Fantástico, a partir de las 4, de 4 a 6, vamos a hablar de Death of the Family. Carlita, en serio, tengo que decirte algo. Te quiero muchísimo. ¿Y qué manera de aguantar? ¿En serio? ¿Qué manera? ¿En serio? ¿Eres valiente? Lo que magnífica. Sea por los radioescuchas. Y te muchas gracias por su apoyo. Un aplauso. Y hoy nos vemos próximamente en León. Claro que sí. en la Comic Fest 2, que va a ser el 8 y 9 de diciembre. Exactamente. Y si estoy en lo correcto, es el 14, 15 y 16, es La Mole. Va a venir grandes invitados. Espero que todos estén por ahí. El reencuentro de Norm Rayfogle y Alan Grant después de 20 años. Va a ser magnífico. Y mi queridísima Lorna, yo creo que ya estamos listos para irnos, despedirnos de todos y cada uno de ustedes aquí en Comic Manía. Gracias por escuchar este programa. Lorna, ¿ya tienes la canción de Westlife que nos pidieron? ¿Qué canción era? When You're Looking Like That. Sí. Me parece perfecto, señores. Este se lo dedico a todas las chicas bellas que estuvieron con nosotros en cabina y fue de cabina. Gracias. Señores, sigan escuchando Comic Manía. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos estamos viendo. Bye.